defenders of the earth. Defenders. Out of the sky, his rockets ignite. Gets into battle like faster than light. Flash Gordon. Lord of the jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the gods to war. Defenders of the earth. Defenders. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Debe ser un verdadero placer para todos ustedes escucharnos. Y como ya es costumbre, aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Exacto. Buenas noches. Y aquí frente a mí tengo, obviamente, siempre meditabundo, pensativo. Pensachime taburro, sí, coquita abajo, sí. Al buen Clarky. ¿Qué pedo, puto? Exacto. Y una vez. Por cierto, sí. Saludos a mi buen amigo Hellspawn, que por cierto hizo el comentario que desde que regresamos le subimos como dos rayitas. Uh-huh. Así que debemos de hacer un anuncio si nos están oyendo niños de menores de 7 años, supongo. Porque ya los 8 son muy pelados. Sí, sí, sí. Generalmente. Sí, ya son todos unos carratoneros. Esto es un programa para mature listeners. Exactamente. Así de sencillo. Sí. PG-13. ¿Sí? PG-21. Sí, ok. Bueno, y una vez algo que quieras agregar a esta acotación. O sea, de 21 pulgadas para arriba. Bueno, trépense al vagón de la diversión con nosotros y iniciemos el programa. Bueno, de entrada, antes de empezar con los temas, tenemos ahí unas cosas que yo creo que pues mucha gente que nos escuche se va a sentir insultado. Que bueno, a ver si así entienden un poquito de qué se trata esto, para que no les sigan viendo la cara. Pero previo a, obviamente, llegó un correo con algunas preguntillas con respecto a las actividades del programa. Que por qué sí, no... Sí, porque no cobramos... Sí, no, es correcto. Definitivamente, dormimos por las noches, trabajamos por el día. ¿Qué sí. más preguntaron de nuestras actividades? Uno que por qué no que por qué no. Sí, a eso voy, me dejas hablar. ¿Qué chingados me importa? Es que hago con mi tiempo. No, es que nos preguntaban que por qué no actualizábamos, por ejemplo, el Facebook de la estación. Una, el Facebook de la estación no se actualizó durante un año. ¿Por qué? Porque no hubo estación. Porque yo no sabía que existía, güey. De entrada apartamos por ahí, ¿no? Yo no tengo ni cuenta de Facebook. Ni de Twitter, güey. No, ni me interesa. Exactamente. El Twitter, ¿por qué no lo actualizamos? Por la misma razón. La gente que ya está ahí... A mí el Twitter me da miedo. Se me hace el método moderno del linchamiento masivo. No, a mí el Twitter se me hace... La cagó un error de ortografía. ¡Apedremos al perro satánico! Sí, bueno, pero ahí va. El Twitter ya se está actualizando. Ajá. No lo actualizo yo, entonces cualquier cosa que se ponga no va sobre mi responsabilidad. Sí, sí, sí. Pero, bueno, ya se está por ahí actualizando. Porque si quieren que yo les conteste por Twitter, neta, se tienen que aguantar lo que yo les conteste, porque yo me desespero muy rápido con el Twitter. Realmente me perturba todas las cantidades de comentarios e insultos. Luego la otra, que por qué no mandábamos más saludos, etcétera, etcétera. Básicamente porque saludamos a la gente que nos escribe y yo no los veo perros inundando el correo del programa, se lo repito, destripando así destripando@quietloud, quite lo udfm.com. No, es el símbolo, ¿verdad? No lo van a poner arroba. No, bueno, es que uno nunca sabe. A lo mejor por eso no han llegado todos esos famosos 20,000 correos que han mandado. Ajá. Sí, si lo escriben con letra no funciona. Sí, tercera. Es el símbolo. Exactamente. Nos preguntaron que si en realidad con las personas que hicimos, oye, estuve platicando, estuve charlando, oye, leí eso. Sí, sí nos llevamos con esas personas, con esos dibujantes, con esos escritores. Ajá. Que quede muy claro que no es de que, ¿qué onda, brother? Vente a tomar un cafecito porque no viven en México. El único que sí vive es Humberto Ramos. Y con Humberto, cada vez que hay la oportunidad, lo vemos en el rock show, o que nos vamos a tomar el coffee, cosas por el estilo. Hay una buena oleada de dibujantes sí, trabajando, y, ¿no? Exactamente, y con ellos sí nos llevamos. Con los que están fuera del país, sí nos llevamos, pero no esperen así de que, brother, ¿cómo estás? Por ejemplo, mira, aquí decimos muchas pendejadas, pero mentiras no. Pero exactamente, sí, exactamente, es correcto. Ajá. Entonces, bueno, una vez más, si ustedes quieren que los saludemos, con mucho gusto, escríbanos, por ejemplo, al chamaco al Seth Nahum, Ajá. Ah, buen brother. Sí, que él sí nos escribe constantemente. Por eso lo saludamos. Exactamente, ¿eh? O sea, porque no podemos saludar a quien no nos escribe. Y también dijeron que no actualizamos el... Ah, el blog. A ver, ¿por qué no actualizamos el blog del programa? Ah, porque miren, yo me puse a actualizar el blog como 3 veces y recibí 2 comentarios. ¿De quién y quién? Uno tuyo. Ajá. Sí. Y otro de Sato que le dio pena porque no veía nada. Exactamente. Entonces... Ya saben, cuando vemos, quieren que hagamos cosas, quieren interactúen. Que renovemos el blog, pongan 3 nuevos posts, si no, ni madre que escribo nada. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Sí. Y una vez... Nosotros no pienso escribir nada nunca en el blog. No, ni, si nos contestas con 3 palabras los coros, sí, bájalo, ponlo. Sí, ¿qué, o sea, opinas, ¿qué opinas del traje nuevo De Batman Air 2? Esas son sus en correo. Ya me imagino cómo contestarás los del trabajo. Saludos, pero soy muy educado, claro. Saludos. Digamos que es muy atingente. Sí, exactamente. Y lo más que debe poner es ASAP. Yo creo que sí. Bueno, una vez contestado esto, ya le mandamos saludos a la gente del foro, al buen Jedi Master, al CASM, al Quinto Fantástico. Ponme atención, chamaco. Al Geek Spot, sí, cómo no. A la gente de Comic Corp. El Quinto Fantástico, cómo no. ¿El Quinto Fantástico tiene el mismo poder de Franklin Richards? ¿Qué es? Ser el quinto, ¿no? Sí, porque Valeria es la sexta. Exactamente. Ajá, exactamente. Obviamente a toda la gente de Villahermosa, ajá, toda la gente de Tabasco, que sabemos que hay una buena cantidad de gente ahí en Tabasco que nos escucha, al Jedi Master. Obviamente ya saben que somos Nightboy, Zico, Clarky y el buen Ninja Master, el buen Dan Campos, el podcaster oficial que está ahí en el Watchtower. Y el Fat Cobra no vino, decidió guardar su ponzoña y enroscarse y quedarse en su camita a gustamente echado. ¿Por qué, pinche gordo huevón? Que conste que no lo dije yo. Que conste que no lo dije yo. Como te veo diario, cabrón. Bueno, chance del rogar al gordo. Eventualmente llegará That Thing y seguiremos con estas chavas. Ahora sí, retomando ya lo que son las cuestiones del programa, después de todas estas aclaraciones que consideramos pues pertinentes para que nos dejen de darle, ¿ok? Pues, para que si critiquen, me escriban. Exactamente. Si no les contestamos, pues por lo menos digan qué les contestamos. Carajo. Exactamente. Sí, no. ¿Sobre qué les contestamos? Sí, o sea, si no, ¿cómo quieren que pongamos algo si no contesta nada, perros? Pero bueno, y no manden a las niñas con recados. Mándenos ustedes. Les cuesta tanto trabajo a la niña escribir el correo como ustedes, bola de bolsones. Ah, saludos a... A la Tzabrotza, sí, como no, mi querida Jackie, ya sabes. A la Jackie Lorenzana, a la Tzabrotza. Ahí un abrazo, un saludo. Eventualmente la conocerás. Y bueno. Si estás a bolsa, sí. No, ¿es una amiga imaginaria tuya? Claro que sí, sí, sí, güey. Sí, sí. ¿Es el nombre de tu dedo meñique? No, del pulgar. ¡Qué Honduras! Sí. Bueno, ahora sí, ya tomando todo esto, ya que hicimos declaración que los programas ya son PG-13. Ah, que donde grabamos estamos en el Hall of Justice. Ajá, así de rápido, es una cafetería, no les vamos a decir cuál. Para que no nos vengan a dar lata. Invitados eventualmente habrá en el programa, ajá, cuando terminemos de organizar los horarios con la gente. El buen Tobalín, también. Ah, saludos. Obviamente, sí, saludos. Acabé hecha de alguien. ¿Por ahí su maratón? Pues por donde lo tenga. Siempre es Sí, el maratón de películas. Siempre he hecho mucha labor con lo de las películas. Sí, ¿eh? No, pero está bien loco, güey. A medianoche y termina a las 8 de la mañana, no sé, está dañado el chico. Por eso es el chico zombie, güey. No tiene. Al cabello hecha de alguien, carnalito Tobalín. Chico, saludos, cabezón. Sí, exactamente. Y bueno, ahora sí, ya entrando netamente en lo que son cuestiones del programa, hay algo muy interesante que salió, interesante porque salió, no interesante porque vaya a causar una trascendencia, sí, porque va a salir, no porque vaya a causar, tenga alguna trascendencia en la historia que ya todo mundo conoce, alaba, se tira al piso por ella, berrea, la defiende a capa y espada, sí, que no, desde mi particular punto de vista, no, pero muchos lo comentan, es válida, no se descarta lo bueno. Como nosotros siempre hemos dicho, no es malo. No, o sea, quien diga que está malo, pues tiene una problemas, un poco coartada, probablemente. No es muy estúpido. Yo diría que es muy estúpido si dice que es mala. Porque no, el problema que tiene es que es una obra que es netamente temporarizada. No temporalizada. Bueno, ¿qué estamos hablando? Primero, estamos hablando... Antes de que nos perdamos y entremos a más detalle. Ajá. Estamos hablando de Watchmen. ¿Por qué estamos hablando de Watchmen? Otro problema, Watchmen. Watchmen le habla a los fans de superhéroes de cómics. Sí. En el medio del cómic. Sí. Cuando lo cambias de medio, Babalú. Sí se pierde. Y no porque sea necesariamente una mala adaptación. su estructura. Estás hablando de la película, por ejemplo. Sí, que me parece bastante buena la adaptación. Es una buena adaptación. Que, por supuesto, sí, los que leímos el cómic, nos gustó. O sea, la adaptación, porque dices, está bien hecho. Yo creo que por eso duró como... una persona normal dice, oye, yo fui a ver superhéroes. A Madrid, no sé, decir que, no haber unas violaciones ni vejaciones del superhéroe, hueva, ni nada, ¿no? De hueva. Sí. Pero también esa es mi opinión. Sí creo que le habla al ya al que es fan, completamente. Ya que tiene ¿Cómo disfrutas de construir un un cómic? O sea, o personajes de cómic. Mira, de entrada, pues conociéndolos, obviamente. Personajes de cómic. Si nunca has leído un cómic, te va a valer madre que lo deconstruyan. Ni siquiera vas a saber que lo están deconstruyendo, güey. A mí lo que me queda muy claro es que Watchmen, sí, bueno, de hecho, no, con Watchmen y Alan Moore, empezó una era del superhéroe en la que los valores empezaron a tergiversar un poquito. ¿Por qué? Porque más que héroes, ya estábamos viendo, por ejemplo, un Wolverine, que fuera de un cómic y que no se ve a cuadro cómo deshace a los Hellions del Hellfire Club, que es dibujado por John Byrne, que de hecho es cuando viene de Phoenix, cuando es de las primeras apariciones de Phoenix. ¿Sabías tú que estaba Sabretooth, que las golpizas y las peleas eran impresionantes y que eran Mermation, Massacration, Decimation y Sickle Mole y todo eso? El Punisher, que era plomazo, Die Bastard. Pero el Punisher todavía es su versión light. Pero estaba... Sí, porque no llegó el Punisher Max de Gardenis. Exactamente. Que es Gardenis, ahorita lo comentamos eso. Entonces, pero empieza una deconstrucción. El enfermo. No, sí, Gardenis está bien enfermo. Pero viene una deconstrucción de todos los superhéroes. Por ejemplo, Batman no se salvó. ¿Por qué? Porque no, fue cuando estuvo Azrael. En la punta de lanza. Ajá. Que es cuando ¿cómo? Superman tampoco se salvó. ¿Por qué? Porque estaba el Eradicator, estaba el Cyborg, Daredevil. Ajá. Estaba el mismo Capitán América, cuando ponen a Johnny Walker, a José Cuervo. Todo y es a una época oscura Jack Daniels. De la ajá. época del cómic. Exactamente. Entonces, en la que no hay instituciones, no hay valores, y está de la mano de una situación mundial. Exactamente. Y de entornos políticos. Sí, sí. Esa es la cosa. Ya se empiezan a ver cosas que en los cómics no deberían de existir. Por ejemplo, ciertas tendencias políticas. Ah, o ciertos mensajes políticos. ¿Por qué no están marcados, están marcados. Mira, acuérdate que también el cómic es propaganda. Ah, no. Nada más ve el Capitán América número uno. Así de rápido. La propaganda. Ajá. Iron Man. Igual. Una temporada brutal que, ni siquiera, que es el cómic antirrojo por excelencia. Y que ¿no? ni siquiera Iron Man sí. no empieza en Vietnam, empieza en Corea. O sea, una guerra antes. Iron Man ha ido renovando. Igual que guerras, los Fantastic ¿no? Four, que empezaron en la Segunda Guerra Mundial y ahorita ya creo que la última, ya la próxima versión, el próximo relaunch, que los van a poner aquí en Irán. De hecho, no, ya los Fantastic Four están desligados de las guerras. Nunca se habla de que fueron la guerra. Cuando en el número compañeros uno, Ben Grimm y Richard de la escuela. No, en la escuela sí, de la guerra no. En la guerra no, eran compañeros. ¿Sí? Y bueno, Ben Grimm fue el héroe de guerra porque era el que andaba piloteando y ya sabes, ¿no? Acá como si el Ace Ventura y todo. Y Reed Richards estaba acá en inteligencia, exactamente. Entonces, pero aquí viene una deconstrucción muy interesante. Los inteligentes a... ¿Cómo es? Descifrar. Descifrar códigos. Efectivamente. Sí, o sea, los tenían en un búnker. Sí, me acuerdo, hay varias películas famosas de eso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que viene la famosa deconstrucción de los superhéroes, en donde se vuelve obligación del escritor, para que el título pegue, volver al superhéroe que está escribiendo, que está dibujando hardcore con 354.322 armas colgando por todos lados, los dibujos de Layfield, que recordemos que Cable tenía unas patitas así de tubole papá. Y le colgaba la fusca. De hecho, la venía... No, lo más patético es... Seguramente dibujada por Layfield. Sí, le debe haber colgado bastante. Lo peor de caso es que la pistola le venía colgando, pero por la espalda, güey. O sea, ¿no te acuerdas que tenía un quiver y se le echaba la espalda? Es que ese ya lo digo fuera de... Pero bueno, entonces viene esa deconstrucción. La más famosa, si me preguntan a mí, mi opinión, es obviamente Watchmen. ¿Por qué? Porque de entrada era hacer con superhéroes que no eran conocidos, bueno, algo en primera, que era así. En primera, como tú dices muy bien, ¿no? O sea, son superhéroes de bajo perfil, si lo podemos llamar, o superhéroes B. Eran los superhéroes de Charlton que acababa de comprar DC. Alan Moore dijo, ¿saben totalmente qué? Quiero hacer algo con ellos. Y dijeron, no, los acabamos de comprar. Así de sencillo. Rorschach. Rorschach es The Question. The Question. Uh-huh. Me encanta porque todo el mundo pronuncia distinto Rorschach. Es Rorschach. Bueno, Rorschach. Rorschach. Rorschach. En la película dicen Rorschach. Lo dejaremos así. Bueno, el chiste es la prueba psicológica, sí, para quien no sepa, en la que te doblan la... No, doblan una hoja de papel con tinta. ¿Te hicieron esa prueba? ¿Te doblaron con tinta? Jamás, jamás. Ok. Me dijeron, vas a tener terrores nocturnos. Ahora dime, ¿qué ves aquí? Basta. Okay. Pero bueno, la prueba psicológica. Exactamente. Ajá. Entonces, Rorschach, que es The Question. Exactamente, The Question. Uh-huh. ¿Ozymandias? Es Thunderbolt. Es Thunderbolt. Uh-huh. Silk Spectre. Es Lady Phantom. Uh-huh. Por supuesto, Night Owl. Era el Blue Beetle. Sí, es el Blue Beetle. Blue Beetle, uh-huh. Efectivamente. ¿Comedian? Ay, si no tengo NPI, güey. No era el Judo Master o el Peacemaker o algo así por decirlo, o el War Dog ese. ¿No? No era el monito ese de... No me acuerdo, pero si lo buscan en internet, aparte aparece cuál es cada uno de los personajes. Uh-huh. Dr. Manhattan. Es Capitán Atom. Es Capitán Atom. Uh-huh. Entonces, o sea, eran personajes que acababa de adquirir DC, que esto fue previo al Crisis on Infinite Earths. Uh-huh. Alan Moore dijo, oigan, ¿saben qué? Pues déjenme hacer algo con esos superhéroes que ya tengo pensado. Y le dijeron, ¿sabes qué? Estos no, los acabamos de comprar. Y lo que nos estás proponiendo está muy choncho y lo que queremos es explotarlos bien. Entonces, obviamente, sacaron los facsímiles, que son los que salen en la película, los que salen en la... Es tu versión. Exactamente. Es tu historia, digo, pero es tu versión. No hay que ser un genio para ver las similitudes entre Rorschach y The Question. Que es el que siempre anda detrás de la conspiración, el que siempre anda dudando y de todo mundo, etcétera, etcétera. O sea, la diferencia es PG-13. Sí, exactamente. Bueno, no. Este sí es PG-more. Sí, porque de hecho te voy a decir una cosa. El Question que sale en Justice League, en la Liga de la Justicia sin límite alguno, o sea, en el Justice League Unlimited, también está bien hardcore, ¿eh? Está bien hardcore. Sí. Y la muerte, a ver, este sí, creo que no me acuerdo si lo dije alguna vez, pero siempre lo he querido decir en este programa. Anda y dile. La muerte de The Question, curiosamente, que es el original. El personaje Savage, original. ¿No? Rick Sash. Rick Sash. Rick, sí, es Rick Sash. Big Sash. Big Sash. ¿Se acuerdan que se va a Nanda Parbat y todo sí. eso, cuando está en la época del 52, todo ese relajo? Uh-huh. Y muere. Quedando y heredando el no la manta, más bien la máscara. El sombrero, ¿no? El fedora, más bien. A René Montoya. Que ahí se me hizo una gran porquería. ¿En qué momento René Montoya dijeron, es buena idea, volvámoslo lesbiana? O sea, en Contagion recordemos que René Montoya tenía novio. El novio se muere en Contagion y era un... era de la patrulla... O sea, no, era de los Marine Corps, ¿no? De la Guardia Costera. Era de la Guardia Costera, ajá. Entonces, después se la anduvo tiroteando como medio Gotham City Police Department. ¿Y en qué momento dijo, ya no, gracias, hagamos tortillas? ¿Sí? No sé, güey. Desanudemos anillos, así como que... what the funk? ¿Qué es el fino del... No, yo nunca dije, yo soy el que menos groserías explícitas dice. Clark y Siva, y desde el saludo se dieron cuenta, güey. Pero bueno. Entonces, ¿qué dices de que René Montoya se volvió una comecuca? Gracias. O sea, ¿en qué momento? A placer de Greg Rucka. Exactamente. Y eso es lo que se me hace muy raro, porque Greg Rucka no tenía. Como no puede, pues termina siendo otra. Ajá. Que sí, Combat Woman. No, pero es más o menos a la par, ¿no? No. De hecho, no, es pareja sentimental. Sí. Inclusive la expone. Sí. Sí. O sea, la neta, generalmente no pueden hacer otra cosa, güey. Por eso les dije, güey. Bueno, ya está muy hardcore. Sí, saludos a la banda. Durmieron todos los chamacos sí. Y arrullaron a su niño. Y si no, pues ya los niños tendrán nuevas palabras con las que se referirán a ciertas cosas. Bueno, el punto de todo esto, sí, finísimo. El punto de todo esto es que, bueno, ya vimos, vienen todos estos personajes de Charlton que no dejan a Alan Moore y dicen, bueno, pero puedo hacer el facsímil. Ahí está Watchmen, que en su momento Watchmen fue una gran obra de Alan Moore y sigue siendo muy buena, y siempre lo hemos dicho aquí. El problema con Watchmen es que es una historia que está dentro de un parámetro, muy, muy definido, temporalmente hablando, y políticamente hablando. Estamos hablando de la Guerra Fría, que yo sé que la mitad de lo que nos, de las personas Watchmen que nos están escuchando es políticamente incorrecto. No, es bueno, no es que no es ni siquiera es impolíticamente correcto. Es, no, no, no, a ver, bueno, en el momento no que está la palabra impolíticamente. Sí, está cabrón. Sí, es la palabra de hoy. Niños, agréguenla al diccionario, es impolíticamente. Okay. Impolíticamente. Sí. Es que es apolitical. Gracias, nuevamente el Spanglish me traicionó. Entonces, el punto de todo esto es que es una era muy definida. Yo estoy seguro que mucha de la gente que nos escucha no le tocó la Guerra Fría. Ellos ya conocieron una Alemania unificada nuevamente, no el Muro de Berlín. Muchos estaban naciendo. Quitando a Joy, que vivió la Guerra de Vietnam en carne propia. No, ya era veterano. Saigón. Sí, Joy ya era veterano de en Vietnam. Ya había pasado primero por Corea. Un saludo al buen Joy. Uh-huh. Ahí a donde quiera que se encuentre. Uh-huh. Entonces, sí está muy padre, sí está muy bonita, deconstruye muy bien a los superhéroes. La gente que ya llevábamos leyendo mucho tiempo cómics, sí nos deja en un estado así de, güey, no seas libador. O sea, esto está muy hardcore. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido la oportunidad de leer. Sí, está muy hardcore. No habíamos tenido la oportunidad de leer superhéroes que se pusieran así, ¿no? O sea, que ese grado de violencia, ese grado de cinismo, la cuestión atómica ya al 100%, etcétera, etcétera. Es exacerbado. O sea, todo el chiste es el meollo de va a valer madre el planeta en cualquier momento. Alguien va a apretar el botón. Uh-huh. And we are going to be carried by the clown. Exactamente, and sucked by the witch. And sucked by the witch, es correcto. Y pues recordemos, o sea, en esa época también existen películas geniales. Películas geniales. Ajá. Como la de Kubrick. ¿Cuál de todas? La de Doctor Strange Love. Y la bomba que and the bomb. Doctor Strange Love. Sí. Es una joya, sí, obviamente a la época de la oda atómica. Exactamente. Por llamarlo de alguna manera. Totalmente. Eso sí es la oda atómica. Y no olvidemos clásicos como la mujer gigante radioactiva, las arañas gigantes radioactivas, las hormigas gigantes radioactivas. No, eso es Stan Lee escribiendo. Salieron de películas. Stan Lee haciendo el personaje de la semana con lo que leía en el De A-Leg Menas. Popular Mechanics. ¿Nunca viste la de A-Leg Menas? Sí, desde esa época. Pero bueno. Bueno, entonces, ahora, todo esto viene a... Bueno, sí. Ya sabemos y hemos hablado N cantidad de veces de Watchmen. Y se seguirá hablando porque es un cómic que no se dejará de hablar. Sí, no, desde mi punto de vista, y creo que es algo que compartimos aquí en la mesa, no es nuestro cómic favorito de Alan Moore. Es muy bueno, no le quitamos el mérito. No, pero creemos que grandes, sí. Sí. Pero yo, Alan Moore tiene otras grandes cosas. Grandes historias, pero para a mí, no por ejemplo, mejor, bueno. A mí me gusta más From Hell. A mí lo mejor que ha escrito es From Hell. Para mí From Hell se me hace una obra. B es muy buena. B for Vendetta. Hemos más B for Vendetta. For Vendetta que From Hell. A mí me gusta más. A mí se me hace más. From Hell nunca la he leído porque... Sí, es impresionante. No, es impresionante. Pero está bonito. Tiene muchas palabras. Y no tiene dibujitos. No, tiene harto dibujito. Yo creo que es, pero Campbell, ¿no? Sí, es de Campbell, sí. Pero es muy muy buena. No, los appendix son buenísimos. Eso, o sea, es lo que te digo, tiene mucha palabra en el appendix. Es una tesis de quién es una tesis de quién era Jack the Ripper. Te expone de dónde saca los datos, te expone de qué texto, de qué teoría, e inclusive cuando él hace sus conjeturas te lo pone. Dice, ¿sí? Esto yo me tomo la libertad porque yo creo que fue así, asado. Sí, nada más no me... Eso es una tesis. No me agredas. Es una tesis. De cierta manera, así de bueno. Sí, sí, sí. Así de bueno. Es muy bueno. Pero sin bueno, embargo, olvidemos. Estamos aquí para hablar. Y ahora, esto viene a colación, ¿por qué? Porque van a salir porque 1, 2, 3, 4, 5... 6 miniseries, de sí, sí, sí, números. De 4 números, no, o sea, de 4 y 6. De 6 y 4, van a ser un promedio de 6 por 4, 24. Son más reales, espérate, mira, son 4 de Rushker, 6 de Minutemen va 10, 6 de Comedian, 16, Night Owl, 4, 20, ahí va 20. Doctor Manhattan, 24, ajá. Ozymandias, creo que ya la cagué en la suma, deja ver, 1, 2, el ingeniero. A ver. 3, es que me fui. 3 de 6 y 18. 4, digo, y 3 de 4, 12, 30 números. Son 30 números. Más ajá. Aparte me parece que va a haber otros un one shot y sí, lo de siempre, y lo que se le ocurra en el trayecto. Uh-huh. Así de sencillo. Ahora, venden, nos van a dar más. Sí. Sí, o les van a dar, les van a dar. Porque yo no lo voy a comprar. En lo personal tampoco lo voy a comprar. No, no me llama la atención. Ya posiblemente el de Minutemen, porque es de Darwin Cook. Mira, fíjate y está que muy no cute. Todos, ¿eh? O sea, la verdad. Traen unos equipazos, güey. Los equipos creativos son buenos. Pueden ser historias muy buenas. Honestamente no me llama la atención. Mira, ¿a quién le interesa? Pues, en primera es, ¿dónde van a estar ubicados? Eso es muy importante. La temporalidad tiene que o ser. O sea, cuando eran héroes, cuando estaban en la época de corrupción o 10 minutos antes de que empiece Watchmen. Mira, a mí me queda muy claro que, por ejemplo, lo que es Minutemen, sí te va a hablar de la época romántica y dorada de. Puede ser de la época romántica o de la época. Porque mira, hay que ser sincero, que yo me acuerdo en Watchmen, que hace mucho no la releo, pues lo que vas viendo son fotos de momentos felices. Y te vas enterando. Como es la entrada de la película. Y te vas enterando que inclusive el comedian propicia momentos no felices dentro de la misma historia. Depende el punto de vista, ¿eh? De los héroes y no sabemos qué pasaba. Depende el punto de vista, ¿eh? Cuando estaban funcionando. Recuerda que la Silk Spectre original, o sea, esta Carla Gugino, al final dice: pues es que era Eddie, yo lo quería. Ajá. O sea, momentos felices sí tuvieron, güey. Es la mamá que solapa las vejaciones. Y que trascienden a la violencia familiar sobre la hija. Es correcto. Es correcto. Sonó muy, muy propio eso. Es muy leguleyo. Muy leguleyo usted del día de hoy. Correcto. Ahora, por ejemplo, pero esa dices, bueno. Sally Jupiter, ¿no? Sí, Sally Jupiter, claro. Sí. Esta está muy, se ve muy cute el dibujo. No se ve muy. No, ojo, todo. No se vayan con la finta de que Darwin Cook, que yo me fui con la finta, sinceramente, de que Darwin Cook te hace cosas muy chidas, muy. No light, pero muy. Muy Silver Age. Ojo, hay gran. No lo que está haciendo Jeff Jones ahorita. No. El verdadero Silver Age, no este bueno, Silver Wannabe. Estamos hablando de su obra cumbre, que es New Frontier. Pero, y con todo y eso sí está medio piradona, la de New Frontier sí está. Los invito a que leanla y después ven la animación. Que la animación está preciosa porque es así una traslapación exacta. Traslapación. Es correcta, la palabra es correcta. Está desde traslapar, que es una traslapación. Okay. Es correcto. ¿Sí? ¿Te creo? ¿Sí? Gracias, qué detalle. Yo también te quiero, carnalito. Pero, sí. No quiero. Entonces, entonces, pero no está muy sencilla porque sí está es también como bien hardcore. Masacramiento, ¿no? Entonces, es como impresionado y ventriloquista y todo eso. Otra más para el diccionario. Pero sí está hardcore. O sea, el trasfondo de New Frontier sí está hardcore. Sí, está hardcore. Y por ahí tiene Darwin Cook, tiene una obra que está bien hardcore que se llama Richard Stark Parker, ¿no? Exactamente. Entonces no se vayan. ¿De IDW? Sí, es de pero IDW. Bueno, digamos, es que siempre lo ligamos con su lado cute. Sí, con el lado, sí, por ejemplo, el Spirit de Batman y todo eso, sí. Lo que estuvieron haciendo. Spirit cuando escribió muy bien, sí. El cómic de muy Spirit, muy bien. Tiene una historia, no me acuerdo, en lo particular se me hace lo mejor que he leído del tipo secuencial junto con lo que está haciendo Wade ahorita en Daredevil. Tiene un número que es brutal, de una historia corta como de 10 páginas, que eso sí Eisner hubiera estado orgulloso. No como lo que hicieron su gran amigo del sí, alma, del alma su sí, carnal sí. Marcelo. No, sí. Bueno, sí. Su carnal Miller. Sí, no, estaba del nabo, bueno. Pero bueno. Ahí sí se hubiera revolcado. Entonces, bueno, retomando. Van a salir, antes de irnos al corte, les digo que no, sale de Comedian, Crimson Corsair. Pero vamos a decir, ¿no? A ver, y vamos viendo qué opinan, digo, ligeramente. No, vamos después del corte para poder ahondar un poquito más con respecto a los equipos viene creativos. ¿Viene una serie de Rorschach? Viene Comedian, viene de Crimson Corsair, viene de Rorschach, viene Ozymandias, viene Night Owl, viene Minutemen y viene Silk Spectre. Y Doctor Manhattan. Obviamente el Doctor Manhattan. Es correcto. Ajá. Y con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico, apúntenlo. Y después nos están diciendo que no los pelamos. Es destripando así todo el cual como se oye. destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Pónganse de pie, infieles. Esto es el himno. Nosotros vamos y venimos. Or becoming, defending the earth. Defenders of the earth. Defenders. Defenders of the earth. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green lanterns light. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, el buen Zico, el buen Clark, y ahí en el Watchtower, nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, el maestro de la conspiración. Ese sí es como The Question. ¿Who? Así, no, no el Doctor Who. Es Who is that guy? Es Dan Campos, el podcaster oficial. Por cierto, de churro, sí, de ninja, muy ninjesca, sí. Who's that guy? Sí, churrosypalomitas.blogspot.com. Muy bueno. Muy bueno, chéquenlo. Él dice, es que yo no lo pongo en los resúmenes que ponen en el archive.org y todo eso. O sea, pues porque, no, sí, síganlo. Por decencia. Por decencia, para que vean qué gente tan decente, alguien decente debíamos tener en el equipo. Y está el buen Dan Campos, es churrosypalomitas.blogspot.com. Uh-huh. Está muy chido, el señor sabe de lo que escribe. Ajá. Es correcto. Y si es puede. Pedo, sí, la neta. Sí. Y por ahí ya le estábamos volviendo un trend topic en Twitter el otro día. Un saludo a la gente de Comicore, sí, que también nos preguntaron. Ojo, el programa se transmite de 8 de la noche hasta que termine. Y la repetición es a las 12 de la noche. Mucha gente dice, ah, bueno, miércoles en la noche. No, ya es jueves. A las 12 ya es jueves. Okay. Es las 0 horas. Exactamente, a las 0 horas es la repetición del programa. Ajá, para, y obviamente los que no, pues bueno, está The Witch Hour. Okay. Siempre está los archivos en archive.org, en el foro de Comic Castle, fantástico, el Cacomisle, porque mucha gente no sabía que le decimos el Cacomisle de cariño. Sí. Obviamente la gente de Comic Core, por ahí la gente de la Covacha, un saludo también al buen Lioco que de repente se me pasa porque ahí de repente nos escribe y de repente ya no. Y muchos más. Sí, exactamente. Ya. Hollywood, la raza y varios más. Ajá. Bueno, antes del corte mencionamos las series que vienen relacionadas, que son precuelas a lo que es Watchmen, que es Comedian, Crimson Corsair, Rorschach, Ozymandias, como quieran ustedes pronunciarlo, Night Owl, Minutemen y Silk Spectre. Ajá. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Una vez que ha llegado aquí That Thing, el buen paladín. No, sí. Ahora sí está el look como sí. de comedian, güey. No, he looks like a comedian, que es muy diferente a verse como el comedian. ¿Estás de acuerdo? Güey, si no te... Creo que con un chicle te puedes quitar la mugre que traes acá arriba, lavándote la cara en la mañana, lo que traes ahí, eso que intenta hacer como bigote tuyo. Sensación de hormigas. Sí. Como diría, sí. Hace una semana, no estás jodiendo. Yo no le veo eso futuro bien 10 años, pero bueno, en fin. Estamos platicando de que vienen las series de Watchmen, ya en el corte anterior te pongo al tanto, sí, aguanta. Sí, de que ya, ya hablamos todo de Watchmen. Espérate. Sí. Opinión sana y de cero. Ajá. Dinamita, mucha. ¿Eso es bueno o es malo? No, dinamita para la editorial. Ah, ok. O sea, no. Venta. Va a vender, eso es un hecho. Va a vender. Yo para creo que en eso coincidimos todos. Ah, sí. Va a ser un éxito comercial. El problema es la calidad. No es un éxito como va a tener las ventas de Justice League y eso. Pero para un cómic, mature reader. ¿Quién sabe? Porque con eso de qué hora ser. Bueno, que sabemos que es uno de los trade paperbacks más. Más vendidos, sí. De hecho, creo que el más vendido. El número uno, ¿verdad? Creo que es el más vendido. Uh-huh. Entonces... Pero, digo, el más vendido no lo hace el mejor, güey. Lo hace el que genera más expectativa y el más morbo. Pero ya quedamos que eso está muy bien. Okay. Ahora, el chiste es, ¿a quién le interesa que hacía toda esta parvada las chaquetas mentales que hacían antes estos personajes? Probablemente mucha gente, pero aquí el punto es... prácticamente Watchmen es cómic de autor, cabrón. En realidad, la estructura de personajes y demás. No dudo que le vayan a echar ganitas. No dudo que le vayan a echar ganitas, no dudo, pero, señor, el argumento es que me pongas no se llama Alan Moore, cabrón. No. Así de simple. No, tenté la mención de Gibbons. Y la de Alan Moore muy a fuerza. No, Alan Moore es porque quiera, güey. Me vale madre lo que hagan ya, güey. Sí, háganlo. Es su gato, sí. Moby Dick no tiene precuelas ni secuelas. Claro, comparándose con Moby Dick, su obra es proporción guardada, ¿no? Exactamente. Sí, que no mame, Alan. Sí, se la arrancó. Está comparando duraznos con melocotones. Exactamente. Y perdón, ahí sí se la arrancó y se la pegó en la frente. Ahí sí está mal. Sí. Entonces, pero es Alan Moore, si no, ahora, no lo querríamos. Algo exacto, que, sí, es parte de su estilo, es su personalidad. Y su serpiente, a la que su reptil al que le reza en el jardín. Ahora, aquí lo que me llama la atención, y es muy importante mencionar, es que no nada más es la apuesta de que las series, por ser precuelas de Watchmen, van a vender. Le están metiendo la artillería pesada, de ese le están metiendo en realidad... Pues tiene mejor dibujo que la creme de la creme. Así de sencillo, ¿eh? Tiene a la creme de la creme, Tiene de... Y saben nuestro, porque son miniseries. Entonces saben que probablemente se comprometieron, ya los hicieron desde antes. Sí. Y esperemos que salgan. Lleva varios años rumorándose, incluso desde equipos creativos. Entonces esto lleva mucho tiempo. Que no duden que no va a haber ningún retraso. No va a haber ningún retraso. ¿Por qué? Porque, ¿cómo dices? Creo. Yo creo que, por ejemplo, alguien que es lentísimo para dibujar es Adam Hughes. Pero espérense, mira, Roshka. Estamos hablando del equipo que ya ha trabajado, Brian Azzarello y Livermore. Sí. Brian Azzarello, hit and miss. Sí. For me. Sí. O es muy bueno. O es muy malo. O es. ¿Mediocre? Malón. Yo alguna vez oí que. Arriba o abajo de Winnie, que el de Superman. No, es, Winnie, que es constante. Que el de Superman. Yo oí por ahí que el de Superman tiene una crítica con. En un análisis de unos juguetes. Que saben bastante, pero. Se fueron a que el dibujo no le hizo justicia al plot de Azzarello. ¿No era Jim Lee? Es correcto. Y dicen que Jim Lee probablemente no era el adecuado. Pues probablemente escribe Street Level, probablemente no. Pero el argumento de Azzarello es pavoroso. Pues es una basura. El de Superman es pavoroso. Es una basura. O sea, a mí no me el gustó. Villano es una mierda. Uh-huh. El Ecuso, ¿cómo se llama? Ah, esa madre. No me acuerdo. El general Ecuso. O sea, así de malo es que el villano es intrascendente. No. Ajá, completamente. Pero bueno. Tiene también a quien le gustó, que tiene muy buenas críticas. Entonces, Miss Wonder Woman, honestamente me encanta. Ajá. Está buenísimo. ¿Ya vas a hablar de él algún día? Sí. Ahora que compre el último número, que hoy va a 6 pues meses. Pues ya les platico el arco completo. Exactamente, ya. Te dije el programa pasado que eso era lo que iba a decir. Bueno, a ver, entonces, Brian, ¿quién es que Rorschach lo escribe? Azzarello y Livermore. Ajá. 4 números. Sí. Minutemen, uh-huh. Que probablemente sea la propuesta que a mí me interesaría, porque a mí me gusta leer grupos en sí. Sí. Y lo único que me interesaría probablemente, digo, yo lo que le veo interesante, no que me lo vaya a comprar, ojo, es que no sé cómo actuaba Minutemen antes. Previo al Comedian, ¿eh? Recordamos que Minutemen es previo al Comedian. Y van sustituyendo héroes y van entrando los nuevos y se va corrompiendo el equipo. Exactamente. Probablemente trate de eso. Lo más probable. Ese sí me llamaría mucho la atención. Y lo que siempre vimos en Watchmen eran fotografías alegres. Sí. Que veías a todo el mundo sonriendo, el blanco y negro, la bonito, portada. Sí. La portada para el periodo. Sí. Dicho que es la entrada de la película. Es correcto. Y al final pasa lo mismo, ¿no? Que ves al Dollar Bill, o cómo se llama, el que acaba con la capa atascada ahí en la puerta, todo plomeado, que era una comecocada. Exactamente. Y por eso la matan. Ajá. ¿Cómo se llama el otro? Sí, es cierto. Y el horror, se comía una coca. De la mirada del el paladín, sí. Sí. Sí, ¿no? Recordemos que el Paladín, su programa que tiene, es clasificacional. Ese sí es clasificacional. Pero aquí sí podemos hablar de... Entonces, pero de una u otra, también estaba por ahí uno que se disfrazaba como moth, así como... ¿Cómo se llaman esos animales, esos bichos? ¿Killer Moth? Sí, los moths. O sea, uno por ahí también andaba, ¿no? Como el sidekick de Thick, ¿no? Albert, que era un moth. Pero bueno, estos, yo creo que es una propuesta interesante. Yo creo que va mucho lo que dices, Te puede describir como escriben IDW, o te puede salir algo muy... No, muy bueno, yo creo que tienen equipos muy competentes, y yo no creo que sea una mierda las historias. No, el chiste es qué trascendencia tiene y para qué las hacemos. O sea, a mí la trascendencia, no, ¿para qué lo haces, ese? Para ser varo. Sí, para ser varo. Ya, no tiene otra... Siempre es un medio válido. ¿Tú para qué trabajas? Porque te encanta construir. Ah, porque me encanta... Porque desde chiquito jugamos... El trabajo es un castigo. Si no, no nos pagarían por hacerlo. Sí, sí, sí, exactamente. Qué tan feo es el trabajo que te pagan por hacerlo. Es correcto. Pero bueno. Ahora, aquí lo interesante de todo esto es que... Yo considero que DC está sacando la cuestión de esto, de las precuelas de Watchmen, para que el público se vaya con la finta de que también está produciendo algo fuera del famoso 52, que por ahí, es más, les voy a poner la prueba, tarugos, les voy a poner en el blog la imagen de Jim Lee del diseño del Batman de Tierra 2, ajá, que ya lo vimos. ¿Y cuál es la opinión, Clarky, del traje de Batman Tierra 2? No me gustó. Ok. ¿Tú...? No, pero tampoco me disgustó. Ah, no está vomitivo. No, pero tiene demasiada pendejuela. Vomitivo me parece su diseño de traje de Superman. Estoy de acuerdo. A la fecha me sigue pareciendo vomitivo. Y ahí ya me estoy acostumbrando a esa madre, ¿eh? No, y te acostumbras. Y sobre todo porque ya lo dibujó Qbert y sale de la Legión de Superhéroes. Había entonces ya me agradó. Para hacer algo bueno, o sea, realmente rediseñar muy tan padre a sí. Superman, que con lo que terminaron me pareció... Si hubiera agarrado el traje negro de cuando regresa... No, pero mira, el traje negro no podía ser. No, con olvídalo. Sus colores... O sea, si es un origen recontado, tienes que irte al origen con el traje clásico. Es más, fíjate que ni siquiera el Bruce Springsteenazo me molestó. Se veía chido de Bruce Springsteen el güey. ¿Sí? No, me parece una buena idea de su origen. De su... O sea, lo está recontando muy bien. Seguimos con los equipos. Comedian, que probablemente pueda ser el cómic más hardcore. Ya de entrada, o sea, por el personaje. Sonaría por la portada, se parece. Puede sorprendernos. Eso iba, exactamente, eso iba. Es Azarello también. Con J.G. Jones. Ese sí, yo creo que no va a salir a tiempo. No, yo creo que llevan mucho tiempo trabajando. Sí, yo no creo que llevan mucho. No creo que salga a tiempo. ¿Estás de acuerdo cuando estamos oyendo estos nombres? Todos juntos trabajando. ¿Tú crees que van a acabar al mismo tiempo todos esos dibujantes? No. Si los tienes trabajando desde hace bastante tiempo. Pero hace bastante, porque estamos de acuerdo. ¡Ah, ojo! Una bomba, ¿eh? Aunque no se lo crean. David Finch viene a la mole. ¿Cómo crees? Nos dejaste sorprendidos. Sí. Se quedaron con la boca abierta como las comecucas. Totalmente. No, yo me quedé así con la mitad del mollete, güey, pero... Yo tampoco entiendo. Digo, la verdad, yo hace mucho que no voy a una mole desde que se volvió historia de manga. Uh-huh. O sea, anime. No, y el mercado, y pirataje. Uh-huh. Sí, pirataje. No entiendo. Y la otra vez yo fui, y la última vez que fui, que fue hace como 4 años, había una mísera caja de cómics. Y todo era manga y anime. Sí, ¿no? Y piratería. Y cosplayers mal armadas, mal envueltas. No, cosplayer, honestamente, yo tengo mucho... Me gusta, no les aplaudo, pero pues comprendo el asunto. No chinguen, ¿por qué se visten hombres de mujeres? No lo entiendo. O sea, honestamente, no. Pues, explícale, Clarky. No, güey, pero pues para eso tiene su día del carnaval, güey. O sea, no, que no agarren el cosplay, o sea, ni el caso. No, ni al caso. Que las gordas vestidas de Sailor Moon. Pero bueno, que me odien, sí, que me odien. Se ven tan ridículas, en serio, que dan pena. Sí. Deberían tener un poco de dignidad. Y deberían de checar un poquito a los cosplayers que van a la Dragon Con, a la Comic Con, todo eso. Así como que dices, hay tanto que aprender, mis nacos. Hay tanto que aprender, raza. Estás obesa, dibújate de Pokémon o de Pikachu. No sé, algo así. No, es que la verdad no sé. Desconozco el tema total del cosplay. Sus mangas y sus cosplays. Pero puedo emitir el título de... Está bien. Se ve decente. No. Se parece. No mames. No, aquí no, güey. Aquí ni por error. O sea, entiendan que la fisiología... No, yo he visto unos buenos, conste. Sí. Pocos, no, todos malos. Sí, pero los cuentas con la mano, con los dedos de una mano y te sobran dedos, güey. Un personaje de una gata... Chido, le quedó muy bien el traje. Con poca piel, cierto. Pero bueno, ya cambiemos de tema. ¿No? Bueno, regresemos al tema más bien. La otra serie, bueno, entre el otro escritor fuerte, que probablemente tenga muchos detractores, que tiene momentos buenos y malos. Vale, madre, yo sé que muchos lo odian. Y los puristas escribió esta mierda de Spider-Man, que sí, es una mierda, güey, efectivamente, estamos hablando de Straczynski, pero tiene otras cosas que están decentes, así de sencillo, ¿eh? ¿Qué? ¿El Superman Year One? No lo he leído, Superman, pero su autor es bastante pasable. Dicen que el Superman Year One está bien. Pues sí, no lo he leído, dicen que sí. Está muy sólido. Claro. Digo, pero para la mierda que hizo en Superman, el Grounded, y la mierda que hizo en Wonder Woman... Perdón, y después de sacarle un ojo a Spider-Man y todo, ¿qué opinas de eso? Nuevamente, el Eidos o Wise One. No, su rol en Spider-Man no empezó mal. No, nunca me pareció extraordinario. Se va al carajo como en el cumpleaños. Sí, pero... Cuando sale Loki y que sí, ahí empieza a valer madre el rol mal pedo. Sale el clon de Gwen Stacy o Gwen Stacy. ¿Again? No, y vale madre, o sea... Ahí empieza a debrayar, salga The Other y se va la chingada completamente. La peor serie que he visto en mi vida de Spider-Man. The Other es una reverenda mierda, así de sencillo. Pero su Thor, por ejemplo, es lento, pero bien fundamentado. Ahora, ¿qué escribe? ¿Qué es lo que va a escribir? Pero bueno, olvídate. Escribe Doctor Manhattan. Va a estar piradón. Tiene un personaje interesante. Pues va a tener un cuate encuerado todo el tiempo. pues a quien le entusiasme, ya saben, como el Dr. Manhattan. Joey, un saludo nuevamente. Joey, sé que es tu personaje favorito. Sí, sí, de, ¿no? Hecho, sí, sí, sí. De hecho, su apodo era el Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, ¿no? Sí, era el Dr. Sí, Manhattan. ¿No? Algo por el no, estilo. En la conexión, no, cuando empezó la conexión no, cómica, sí, era el Dr. Manhattan. Pero bueno. ¿Dr. Manhattan? No, Manhattan. ¿Cómo? O sea, sí, Dr. Manhattan. Así lo pronunciaba, güey. Güey, ¿yo qué? Se ha de creer del Soho. Sí. Pero bueno, bueno, así de sencillo. El Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan, uh-huh, este, por Straczynski y dibujado por Adam Hughes. Que vamos a ver, obviamente, garantía, ¿eh? A una Silk Spectre encuadrada. Que es lo único que te puede atraer del asunto, ¿no? Y porque Adam Hughes sabemos pues, que sus mujeres son gloriosas. Lo que son las de los Dodson, las de Adam Hughes, son, ah, y las de este Frank Cho. Sí, sí, son impresionantes. De hecho, los dibujos que hay de Wonder Woman de Frank Cho son buenísimos. Y los que tengan la oportunidad, chequen Liberty Meadows, que es de Frank Cho. Ahí nada más es como su obra cumbre, ¿no? Con la que realmente se da a conocer. Y es divertidísima, güey, divertidísima. Así. Uh-huh. Como superhéroe no me agrada tanto el dibujo de Frank Cho. Me agrada verlo. Estuvo dibujando Wolverine un tiempo, ¿no? Y Avengers, muy bueno, sí. Y varias sí, sí, cosas, ¿no? Pero no, no, no me desagrada, bueno, pero... Pero su Liberty Meadows no tiene... Y es lento. No, pero sí, bueno, no importa. El Liberty Meadows no tiene progenitora y está bien pimp. Bueno, Netflix está bien pimp. Pero bueno. Entonces tenemos el Dr. Manhattan, tenemos el Night Owl. El Night Owl, ¿de quién? ¿Quién? De Straczynski, Andy Kubert y Joe Kubert. Que el últimamente Papa han Kubert, aprovechado de poner el Kubertazo, siempre sí, los el, Kubert, ¿no? Sí. Mira, nada más les tienes, gusta, les gusta. Tienes a papá Kubert ahí entintando. A... Que el dibujo de Kubert se va a pervertir porque Kubert es un entintador. Sí, orina árboles. Exactamente. Ajá. Como diría el buen Humberto lo Ramos. Lo he dicho varias veces, el trabajo y es bastante... Pero a ver, dile yo, Kubert, no lo alteres. Estás hablando de un salón de la fama. Y aparte su hijo, yo quiero ver que su hijo le diga, papá, no, chingo, ¿cómo, papá? No jodas. No jodas al indio, por amor de Dios, ¿no? Entonces, por lo menos el arte pinta... Para. No, la arte de todos en general está muy bueno, uh-huh, pero bueno. Ozymandias. Uh-huh. Seis números por Len Wein. Suena, por lo menos ahí es interesante. Len Wein, ¿qué tiene que ver? Len Wein era el editor de en esa época. Pero así. Exactamente. Pues digo, de una u otra manera, con, él es el editor está familiarizado con los personajes, ¿no? Entonces tiene un poquito de justificación. Es como que la parte del equipo original de Watchmen que todavía está integrado. Y Silk Spectre, uh-huh, por Darwin Cook y uh-huh, dibujado por Amanda Conner. Amanda Conner dibuja padrísimo, muy bien a las mujeres. Dibuja bien. Padrísimo. Curiosamente. Sí. Sí, la sé. Igual que Frank Cho. Uh-huh. Grandes. Power Girl. Sí, sí, bien Power Girl. Sí, sí, sí. Entonces, aparte va a haber un epílogo y lo que dijiste de Crimson Corsair va a ser, al parecer, es escrito por Len Wein y John Higgins. Uh-huh. No, me parece que son dos páginas en cada cómic. Oh, go fuck yourself. O sea, a manera y emulando ensártame, la historia sí, del barco. Sí, sí, sí. Que salen. O sea, es ensártame. Si quieres la historia completa del Crimson Corsair, tienes que comprar todos. ¿Por qué? Porque van a ir dos, sí. Está bien, es un buen home, de hecho. Vamos, al final está bien. A mí no me llama la atención. Watchmen cumplió lo que tenía que cumplir y lo cumplió muy bien. En el momento que lo tenía que cumplir. Es una de las grandes obras, es uno de los grandes parteaguas. Y ahorita sigamos exprimiendo importante la gallina, ¿no? Exactamente. Sí, esto no le veo gran... Vamos. ¿Quién sabe si futuro, Si le va bien. Puede seguramente. No, va a haber... Meanwhile Watchmen. Sí. O sea, en lugar de Before Watchmen, va a ser el Meanwhile. Y va a haber After Watchmen, y va a haber News for Watchmen. Y haber... los que sobrevivieron y todo. Ah, por cierto, no volví a acabar mi pinche comentario que te dije. ¿Cuál? El homage de The Question, que nos debrayamos con René Montoya y no nos dejaron hablar, ¿no? Mesero, cada día hacen más pinches a los meseros, mamaron, cabrón. No, sí. Se la mamaron ahora sí, Pero bueno, ¿te acuerdas de lo que te iba a decir? Que no acabé el comentario. La muerte de Big Sage, uh-huh, es un claro homenaje. Gracias, a el personaje. Ay, que él da la creatividad, pues. Sí. Sí. O sea, él muere haciendo. Simplemente vas a traer una tacita. La muerte de él emula la muerte de Rorschach. Sí. Así de sencillo, muere la nieve, muere todo, se va desangrando y queda ahí. Queda como la bola, embarrado en la nieve. Ser destruido y desintegrado por Dr. Manhattan. Dr. Manhattan. Las joterías del Joey. Pero bueno. Este. Exactamente. Entonces es este lo mismo, ¿no? Es, entonces, es curioso. Es más hábil. Yo lo que digo, sí, pero no vendes ni mala. Pero bueno. Le vas a ir de agrapa el café este güey. Sí. Entonces, después de eso, ciertamente, si nos ponemos a analizar, es de los pocos casos en que el personaje Rorschach surge de ser una especie de homenaje a The Question. Exacto. Y curiosamente, The Question termina emulando la muerte. Volviendo un homenaje de Rorschach. Exactamente. Eso es irónico y pitero, sí, a la vez. Sí. Irónico. O sea, en general, la muerte de The Question me pareció pitera. El que Montoya que fuera favorito, pitera. Sí. Eso lo que se me hable más pitero. Sí. Montoya era un muy buen personaje. Como Montoya, como parte del departamento de policía de Ciudad Gótica. Es como sí. Spectre, tampoco le hallo razón. Es una verdadera lástima. Con el Rice Krispies. Tan bueno, exactamente. Con Crispus Allen. Crispus Allen, sí, con el Rice Krispies. Pero fíjate que qué triste que todo el trabajo excelente que tuvo Gotham, ¿cómo se llama este? Gotham City Police Department. Claro, el de policías, el Gotham Central. Gotham Central, de Ruka y Brubaker. Excelente. Estuvo tan fregón que los dos personajes de los principales logran ser superhéroes. Uh-huh. Ascienden a superhéroes. René Montoya y Crispus. El lado corrupto. Sí, el Rice Krispies. El Rice Krispies se vuelve también superhéroe, ¿no? La ira. De la ira. Es la ira. El corrupto. No. El corrupto. Corrigan. Es Corrigan, efectivamente. El espectro original. ¿No? Exactamente. Pues, el del espectro. Es correcto, sí. Es correcto. Sí. Y de hecho, es Corrigan el que mata a Rice Krispies. Pero ninguno de los dos a mí me ha llenado como esos personajes. Qué bueno, date de Santos. No, Corrigan era bastante bueno. Corrigan, sí. No, o sea, sí, claro. Rice Krispies. Es que Corrigan lo dice. Sí, no. El problema con Jim Corrigan es que pasó por tantas encarnaciones. ¿Hay? Y tan, sí, no, neta. Y tantas transformaciones a lo largo de los runs, de los diferentes runs. Digo, recordemos que el espectro, yo creo que lo hacen. Lo que hacen Ostrander y Mandrake es lo más. Es de lo más trascendente, ¿no? Es lo más sólido que llegaron a hacer para vender. Ajá. Muy bien llevada la serie. Si la pueden conseguir, el Spectre de Ostrander y Mandrake. Es impresionante. Grandes. Sí, es impresionante. Y Mandrake es un tipo muy, muy, muy agradable. ¿Eh? Muy, muy agradable. Ajá. Sí. Viva el deporte. Hagan deporte, niños, ¿sí? Niñas. Entonces, niñas también hagan deporte. Sí. Los güeyes me valen madre. De hecho, sí, niñas hagan deporte. Pero es que nos oyen más niños que niñas. Pero bueno. Bueno. Entonces, el punto de todo esto es que llega un momento en el que los personajes se tergiversan tanto. Ajá. Que, ¿para qué los quieres ya, güey? O sea, pierden la esencia. Y es como dices, el que la muerte de The Question haya sido un homage a la muerte de Rorschach. Se vuelve irónico, sarcástico, absurdo, estúpido, pues, pitero. Se vuelve más bien inútil, ¿no? Es a mí, muy armadas. Tío, cumple, Watchmen cumplió perfectamente su cometido, lo cumplió cabalmente, extraordinariamente bien. Yo no le veo mucho que más rascarle y tampoco veo por qué rendirle cierta solemnidad, culto y todo eso. No lo puede tocar al final. No, ¿sabes qué? Es que mira, sí ha hecho eso con sus obras con Sandman. Uh-huh. Lo ha hecho. No lo toques. Pero fíjate que Sandman no tocas lo que dice Gaiman. Pues tocar el miedo. Que te dejó Gaiman. Sí, sí, sí, que es Daniel, sí. Exactamente. Pero es que también yo creo que es como miedo, ¿no? A echarte a los fans encima. No es una diva del estilo de Alan. No, es más accesible. Mucho más. Neil Gaiman es más accesible. De hecho, me parece que es mucho. O sea, si realmente lo analizamos, es mucho mejor Sandman que Watchmen. Sí. Sí. De hecho, me parece. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tamaño de la obra. De valor literario. No olvidemos que Gaiman te iba poniendo pequeños recordatorios de sí, este mundo es el mismo de los superhéroes. No olvidemos que Batman aparece en su último arco y que lo mete para recordar. ¡Ah, huevo! Esto es lo mismo que lo. No, y de hecho al principio no. También. O sea, ¿por qué? Porque sale todo el Justice League. En los primeros arcos de Sandman sale todo el Justice League. Pero ahora, peleando Watchmen contra Destiny, al final, ¿no? Es una obra con un cometido, es una obra relativamente corta. Es una crítica política. Inicio, una parte media y un final. En la cual mete de todo. O sea, siempre, las obras de Alan Moore siempre tienen una enorme carga política. Sí. Nada más hechas de Before Vendetta. Una enorme influencia de su estado de ánimo. Y aparte, ve por qué. Lo que el reptil le diga, güey. Va dirigido totalmente a la Before Vendetta está encabronado. Sí, va contra la Thatcher. Contra la Thatcher. Sí, va contra la Thatcher. Me queda muy claro. Que en la película sí se vieron medio tibiesones y mejor pusieron al otro monito. La película iba es buena si no leíste el cómic y pierde el valor porque fíjate, pues es una obra es anárquico pero festeja el capitalismo. Dios, patria y Coca-Cola. Y en el otro ni madre, es anarquía pura. The way it has to be, Dios, patria y Coca-Cola. Vivan las aguas negras del imperialismo yanqui. Arriba el nihilismo. Sí. Pues, es buen punto. Pero ahora, ahora lo que yo voy es que. De cierta manera. Por ejemplo. Pero vuelve a y ya se reordena. Lo que estabas comentando, ¿no? De que Before Vendetta es bueno, ¿por qué? Porque tiene un contexto político, sí, pero es atemporal. Ajá. Before Vendetta es atemporal. Maneja universalmente. Exactamente. El tema. Watchmen no es universal. No. Uh-huh. Ahora, lo que tú estabas comentando con respecto a que no hay por qué rendirle culto, no hay por qué. Estás hablando de que es válido hacer una precuela. Que a mí, en lo particular, lo que te estamos comentando antes del programa, es que yo, o sea, ya sabemos cómo van a acabar. ¿Sí? Mi problema que veo, yo no es el saber en qué van a acabar. Sino que los lleva son personajes no son personajes que al final no tienen mucho más que decir, no tienen fueron más que dar totalmente contextualizados para la historia de Watchmen. Uh-huh. para esa historia, para esos 12 números es correcto, para eso fue. Uh-huh. no fueron personajes creados con cierta idea de continuidad como ¿no? muchos otros personajes. Son personajes caducos. Que podían caducar. Son propiamente de su obra, porque además el contexto político que te plantea Alan Moore creo que también sirve para representar todos los diferentes vicios en cada uno de los personajes. Es correcto. Un aspecto importante es que tiene Watchmen, en mi opinión, es que te muestra superhéroes totalmente carentes de virtud, absolutamente todos. Que se volvió lo que estamos haciendo en la media. El que trata de contra de, su otra. Night Owl es el que trata de ser héroe todavía. Pero aún así es totalmente visceral. Es un tipo que llega a romper brazos y que no tiene una maldita erección si el güey no llega y se madrea a 20 monitos antes. Y al final es totalmente egoísta su objetivo. Sí. Cosa que, por ejemplo, una obra con la que regularmente es comparada porque son totalmente de la época y también tiene un contexto político, social muy particular, que es The Dark Knight Returns. Pero ojo, el Batman que escribe ahí, Frank Miller, sí es un personaje virtuoso. A pesar de todos sus vicios y todo el contexto que tiene, ¿no? Él supera todo el entorno que tiene. Sí. Para mantener su misma virtud. Sí, o sea, eso es lo interesante. Su misión. Los Watchmen son total. No, es la virtud. Ajá. De. Es el hero's journey. En el fondo journey. Es un héroe. Al final es la culminación del hero's journey. Cosa que los de Watchmen no tienen. Carecen de toda virtud. Que es parte de lo interesante de la historia. No, eso no es una crítica a la historia. Al contrario. Es parte del contexto y por lo que vuelve tan interesante a Watchmen. Sí, sí, sí. Pero al final. Esos personajes cumplen su función dentro de esa historia. No hay mucho más. O al menos pareciera que rascarle. Posiblemente nos sorprendan, ¿eh? Posiblemente veamos. Es como lo que estamos comentando, ¿no? Ojalá por toda la gente que lo va a comprar. Sí. Que no se decepcionen. No lleguen con high hopes, o sea, no lleguen con altas expectativas. Disfruten no la historia. Otro Watchmen porque no va a volver a ver otro. O sea, otro Watchmen tendrá que ser algo totalmente distinto. Diferente. Al final, lo importante de Watchmen, que mucha gente, sobre todo que lo ha venido leyendo muchos años después de que fue editado, y sobre todo cuando escucha a una bola de imbéciles que casi forzan la idea y la teoría de que es la obra más grande. No es cierto. Pero además, Watchmen no tiene el mismo impacto si no lo leíste cuando salió, porque cuando salió sí era algo totalmente distinto a lo que habías visto antes. Ahorita ya no. Cosa que hoy ya no. Se volvió una tendencia. Inclusive un punto que hemos platicado cantidad de veces. Si tú no viviste, por lo menos en tu etapa de infante, la cola de la Guerra Fría, no lo entiendes. Es lo que estamos haciendo, que mucha de la gente que nos escucha ya conocieron nuevamente una Alemania unificada. Ya no vieron el gran concierto de The Wall. No vieron la crisis, bueno, ni yo la vi, tú sí. Sí, yo sí. Pero la de Kennedy, ¿no? Sí. Con Cuba. Sí, sí. Miren, por ejemplo, chequen cómo manejaron bien. Ya no me tocó, ¿eh? Esa crisis, sin caer en la exageración. A mí ya no me tocó, güey. Ajá. Sí, fundamental en la historia de que él sigue siendo presidente de los Estados Unidos. Ajá. Y hoy lo ves y ¿quién dice Nixon? Sí, ¿no? Exactamente. Vean Frost Nixon. Una maravilla de película, maravilla. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico nuevamente destripando destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos, venimos. Green Lantern, Guardian of the Galaxy. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Sí, efectivamente, estás escuchando Destripando los Monitos a tus oídos. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Clarky, Psycho, That Thing, Nightboy, y allá en el Watchtower tenemos al buen Dan Campos, nuestro podcastero oficial. Previo a... Gracias, ya dejamos de hablar. Creo que ya dejamos muy en concreto nuestra opinión y lo que pensamos que pueden llegar a ser las precuelas de... Watchmen, ajá. Ya vimos que viene, le pusieron a todos los heavy hitters en cuestión de arte, ojo, arte. Ajá. Y escritores, trae escritores de alto calibre. Sí, pero básicamente el primer impacto es la portada, ¿no? Cuatro, sí, prácticamente, pero, o sea, los cuatro de bastante alto calibre. Uh-huh. Lengua invenido a menos, definitivamente. Posiblemente, pero no puedes decir que es malo, ¿no? Lengua. Sí, o sea, es lengua. Un exedito. Y el peor enemigo de Green Lantern, Hal Jordan. Pero in chief. Sí. Sí, claro, sí, claro. Él es editor in chief. Gracias. Entonces, ya dejamos muy en claro cuál es nuestra posición al respecto, qué es lo que pensamos y todo. Ahora, ¿qué les parece? Y pues nada más por el afán de que ustedes se enteren bien, que tengan la información correcta del what is going to be. Hablaremos un poco de... Avengers contra X-Men. Pero fíjate que yo quería hablar más de un game. Ah, es que otro, nos quedamos bueno. Ahora sí que tururu, hablando al pasado. Ajá. La semana pasada hablamos un poco de lo que fue el Regenesis. ¿Es sí, correcto? Efectivamente. Ajá. ¿Tienes algo más que agregar, carnalito? Bueno, podemos hablar de Uncanny X-Men. Adelante. Pero señor. Bueno, antes que nada, digo, para hablar rápido, uh-huh. Otro de los previews que venían. Ah, por y cierto, que viene el fuerte de Marvel para tratar de contrarrestar el efecto 52. El evento del año. El evento del año de X-Men. Y que... Next Big Thing, ¿no? Como le dice. Como Next Big Thing. Y que ahí hay algo muy cabrón que está diciendo. Dilo. No, dilo. No, dilo tú. No, dilo tú. Que no. Va a haber un cambio de estafeta. Y Earth Mightiest Heroes. No. X-Men. Creativos. Uh-huh. Bendis toma la franquicia X-Men. X-Men. Uh-huh. Se van a llenar de globitos. Sabemos que después de este evento deja Avengers. Uh-huh. ¿No se ha dicho para qué? No, pero no es del todo cierto, porque Avengers cancela un título, sale uno nuevo, uh-huh. con Bendis lanzándolo. Uh-huh. Como... Pero digo que ya dejaba de Avengers y no Avengers. Ay, por cierto, pero no creo que los cambie todavía. Yo no había oído eso. Igual y él toma la. O sea, a raíz de. Se me hace muy raro porque Kieron Gillen acaba de empezar, igual Jason Aaron. Empiezan a escribir. Tienen un arco. O sea, se me haría excesivo el cambio. Pero sabemos que Bendis tiene les guste o no, me vale madre. Sí, claro. No, tiene no. La varita de Midas. Sí. Tiene la varita de Quesada. No, y de hecho, qué bueno que lo mencionas. ¿Por dónde? ¿Por qué, dónde la gana? Qué bueno que lo mencionas. Para la gente que nos escucha, les queremos recordar que, como lo dijo Rick al principio, podemos decir muchas tonterías, ajá, pero mentiras no decimos. Entérense bien, si ya nos han escuchado, de hecho lo dijo el mismo Humberto Ramos cuando reinició, cuando empezó el volumen 2 de este programa. Joe Quesada ya no es el editor en jefe de Marvel, es Axel Alonso. Es Axel Alonso. Porque por ahí en alguna plática que pues, necesitaba yo perder tiempo, ajá, entonces fui a perder el tiempo, me queda muy claro. Dijeron, ay, es que el editor Joe Quesada, no. Entérense bien, antes de hablar, neta, ya saben. Está muy, muy trastocada esa información. Ella no es Joe Quesada. Axel Alonso. Recordemos, Axel Alonso ha tenido un trabajo interesante, pero mediocre en algunos momentos, en las franquicias. Spider-Man lo tuvo a su cargo y no le fue muy bien porque era la época mediocrona. O sea, empezó bien cuando la guerra Alonso trata de darle demasiado giro oscuro y cae un poco en lo ridículo. X-Men la trae hace rato y no había levantado. Hasta ahorita. Que está levantando, ¿no? Sí. Definitivamente, ¿no? Pero nada más. Él siempre ha sido creativo a través de los X. Y los X en sus malas épocas, ¿eh? Entonces, pero está levantando, eso es cierto. Entonces, ¿no? Nada más quería hacer esa idea, lo de Schism. System. Y ya tiene un buen rato X-Men que sí está respondiendo a las expectativas, ¿no? Entonces, nada más quería hacer esa pequeña aclaración. Hace un buen rato, que es Axel Alonso, el editor en jefe de Marvel, que no es Joe Quesada. Entonces, que no se los choreen y se los mareen con datos que no son ciertos, ¿ok? Ya. Una vez hecha esta aclaración pertinente, considero yo, como pueden darse cuenta, estoy desenvolviendo. Desembolsando. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora regresamos con Uncanny X. Pero efectivamente. Avengers X-Men. Bueno, Avengers X-Men, el evento del año, de cierta manera, en el que tratan de enfrentar. Y la razón que trata de este evento, no le veo otra, aparte de hacer varo. Obvio. Es volver a la cima, a los X. Sí. ¿Contra quién los enfrento? Contra el equipo más cabrón que tengo. Por eso me suena bastante lógica la idea. Lo del cambio de estatus. De que vaya a Bendis. Las llaves del reino a Bendis. Recordemos que Chris Claremont y Byrne fueron los que encumbraron a los X-Men. Porque sí estuvo Cockrum. Obviamente fueron Claremont y Cockrum los que lanzan no lo el All New, All Different. Llevar, no, lo es cuando llega Byrne. Empieza a subir, que dices que Fénix Oscura no tiene madre. ¿No? Exactamente. Pero también recordemos que cuando se va John Byrne, regresa Cockrum, que es cuando el pusilánime de Cíclope, después de que le matan a Jean Grey, decide llorar por el mundo, que le duró como 2 números y regresó porque el Jotín no tiene para dónde irse, ¿estás de acuerdo? Tuvo que regresar con Papi X. Uy, eso sonó como hardcore porno. Ok, entonces, Hardcore porno. Star Wars. Oh, sí. Muy bien, debe estar. Ok. Ese Arturito tiene forma rara. Sí, un saludo al Club Energizer, sí, cómo no. Entonces, me queda muy claro que lo que vamos a ver es madrazo, el regreso de Phoenix. Por ahí se argumenta mucho. Bueno, el regreso de Phoenix o de la Fuerza Phoenix. De la Fuerza Phoenix. Se especula mucho, de que es nuevamente Jean Grey, que Hope va a recordar y que la Fuerza Phoenix se va a forzar en ella nuevamente. Pero hay portadas forzándose la Fuerza Phoenix. En todo mundo. En todo mundo. Desde Iron Fist, Hope, varios. Se forzan en Iron Fist. Se forzan en él. No, ese forza. Sí. Ahí se va a hacer el Iron Fist. Va a ser. No, sí, miedo. Exactamente. Pero bueno. El Brain Trust, de cierta manera, del evento, es Jason X-Men Aaron, o sea, así lo ponen. Brian. Es el que trae X-Men, Wolverine and the X-Men. Brian Bendis, que es Avengers, toda la franquicia prácticamente. Ed Captain America, Brubaker, que pues lleva años y sigue firme. Está muy, muy acaba bueno, de lanzar el Winter Soldier, sí, que ahí lo sí, bueno. Tenía que decirlo. Eso dicen. Entre el Iron Fist y que sigue firme. Los Marvelitas no defienden mucho su caso. Matt Fraction, Invincible Iron Man. Matt Fraction, qué bruto. A mí me y me agrada Iron mucho. Man ha sido muy Fraction, sólido su run. Sí. Y Jonathan, Fantastic Four Hickman. O sea, estamos hablando de la fuerza top, pesada. Of the top, de lo que tiene Marvel comercialmente. Sí. Son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Probablemente los mejores escritores que traen, ¿no? Yo creo que el más guango es Jason Aaron. Y eso es ponerlo... Pues Jason Aaron, su fuerte no todavía... No, ojo. Aparte ese es... título más interesante, me vale más de lo que diga Sato, Wolverine and the X-Men está interesante. O sea, porque le trata de dar un entorno sátiro a la vez de que es estudiantil nuevamente... Uh-huh. El concepto original de X-Men, la neta, su Wolverine and the X-Men... Digo, lo que yo he leído que me has prestado, Rick, sí está... La verdad sí está muy bueno, vale mucho pero la pena, curiosamente te pone a Kid Gladiator, te ponen personajes sí, que dices... Fuck. Who the fuck? Y de todos modos dices... O sea, yo te voy a decir una cosa. Por eso digo que Quentin Quire es el personaje más interesante, aunque no lo creas. Sí. No es Kid Gladiator, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, aquí hay algo interesante. Recordemos que cuando los X-Men se vuelven a encumbrar, como ya lo dijimos, con Chris Claremont y John Byrne, ninguno de los personajes era conocido. Wolverine no había salido desde el, ¿qué? Fue 183 de Hulk. Ajá, y estaba abandonado. Storm, who the fuck was Storm? Uh-huh. ¿Quién carajos era Nightcrawler? Banshee, sí, pero ya era un... De hecho, era villano redimido, poseído por fuerzas del mal. Bueno, mua, de hecho, Wolverine mua. También, ¿eh? Wolverine, por eso, Wolverine no había salido... Hulk, sí, desde el 183 no había salido. 81, ¿no? No, 181, 183. No era villano. No era villano. De hecho, es introducido como... ¡Ay! ¡Ay! El primer superhéroe canadiense. Sí, el Canucklehead original, ¿no? Exacto. Entonces, pero así empezaron los X-Men. ¿Quién carajos eran los X-Men? Fuera de Sunfire y Banshee, ¿quién carajas nalgas los conocía, güey? Los internacionales estás hablando. Sí, sí, sí. Oh, de los americanos, no de los X-Men, los únicos que se quedan del grupo original son bueno, y cabe mencionar Cyclops y quién más. En este Regenesis, de cierta manera, uh-huh. El grupo original se va con Wolverine. Ya tenemos al Blank State, de cierta manera Angel, uh-huh. Que quedó como en blanco después de la saga de Uncanny X-Force. Tenemos a la Bestia, Jean Grey, pues no está como tal, y Iceman está también en el grupo de Wolverine. Entonces eso nos deja exclusivamente a Cíclope del otro lado, ¿eh? Siempre lo yo siempre he pensado que Cíclope ha estado del otro pero lado. Pero fíjate que Cíclope... Ha tenido buenas manos. Sí, como... Sí. Jean Grey. A ver, Jean Grey. Madeline Pryor. Madeline Pryor, que era Jean Grey. Que era Jean Grey. Emma Frost, que la viste. De Jean Grey. Exactamente. Así lo di como... Sí. Entonces creo que tiene una pequeña fijación con Jean Grey. Que así como que buenas mamis es Jean Grey, Madeline Pryor, que era Jean Grey. Y Emma Frost, que termina disfrazándola de sí como no Jean Grey. Ajá. Sí, durísimo, y durísimo. Pero bueno, y los dibujantes, que así lo dicen, es John Romita Jr. Master. Amazing, master. Obviamente. Master. Oliver Coppel. Excelente. Si pueden leer por ahí el Justice League, el Paradise Lost. Ajá, y su buenísimo. Thor fue sí, el Thor clásico, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Muy buena evolución, por cierto, de Coppel, ¿eh? Bastante muy buena evolución. Y Adam Kubert, el otro hermano sí, Kubert, o sea, también está en el evento duro de Marvel. Pero ojo, Season, ¿no? Mucha gente dijo... la verdad no sé cómo haya estado el arte en Marvel, pero mientras estuvo en DC dejó mucho que desear. Uno, la ética de trabajo, ¿eh? La ética de trabajo sí estuvo rara, ¿eh? Él tenía claro que su casa de trabajo es Marvel, él no se halló en DC. No se halló. Y en cambio Andy se ve que está contento, blandito sí. Y está feliz. Le agrada. Digo, Andy sí está chambeando, por lo menos, sí. Aunque no descarto que pronto regrese. ¿A Marvel? No creo, ¿eh? Yo sí creo. Son digo, hermanos. Pero le están. A la larga estarán juntos. Pero recuerda. Pero está con su papá. Recuerda que el papá es básicamente. ¿Qué ha hecho Joe Kubert para Marvel? As far as I remember, nada, güey. O muy poco. ¿Qué ha hecho Joe Kubert? Papá Kubert. Me acuerdo de Punisher. Punisher. Ajá. ¿Y luego? Es que su gran. O sea, el clásico. Sergeant de Joe Rock. Kubert, Sergeant Rock. Rock. Bueno, ajá. Y también. Que de hecho, ¿cuál es el prehistórico que tiene? Es. Thor. ¿Sí es Thor? Sí, ¿no? Sí, es Thor. Thor sin H. Sí, sin H. T-O-R, no Thor. Uno es Thor y el otro es. Thor. No, Thor. Sí, Thor. Sí, no, Mighty Thor. Pero bueno. Sino Thor. Rápido, antes de empezar este. On the Run, de cierta manera. Uncanny X-Men nos pone a el equipo de Cíclope. Que Cíclope lo que tiene ahorita nos bajamos todos. Y lo que trata de demostrar de cierta manera y te lo plantea, que es el antecedente para el Avengers X-Men, uh-huh. Es estoy demostrando, este es el Earth Mightiest Heroes y lo menciona en cada número. Ellos son los Earth Mightiest Heroes. ¿Quiénes son sus X-Men? ¿Quiénes son sus X-Men y cómo puro los villano llama? Redimido, güey. Pues prácticamente, de cierta manera, tienes toda la razón. Aparte que todo, en los, todo, todo ha girado alrededor de Mr. Sinister. Pues que es un villano... Digo, yo creo que de los más enigmáticos que han tenido los X-Men, ¿no? Sí, y es siniestro, ahí, sí. De los más siniestros. Sí, no enigmáticos, siniestro. No digo, sé por qué lo sospecho. ¿Sabes por qué bueno. Siniestras son siniestras sus intenciones con los Summers, güey? Porque anda tras los Summers, pero durísimo. Exactamente, pero aparte te lo menciona y te dice... Namor, aquí empieza a explicar. Raro verlo dentro de los X-Men. Pero es correcto porque siempre fue el primer mutante. Sí, así lo han manejado. Sí, no, él es el primer mutante. Y eso sí, no se lo sacaron de la manga. Siempre lo han dicho, es el primer mutante. Sí, pero bueno. No es mangazo. Sí, no. Mira. Aunque siempre se le ha ligado mucho más. A los Fantastic Four. No, totalmente. A los Avengers. A los Avengers. No, de hecho, yo diría que a los. Bueno. Ándale. Me fucking true. Sí. Pero bueno. Lo dirás de chía, pero. Bueno, finalmente su gran comeback es en Fantastic Four. Sí. Pero efectivamente. En el número 4. De hecho, lo que mencionas de. Qué curioso, perdón. Nada más como acotación. Ahorita que lo estás mencionando, Captain America regresa en Avengers 4. Namor regresa en el número 4 de Fantastic Four, que son básicamente dos de los miembros más importantes de los Invaders. Es correcto. Fíjate, buena analogía. Dato geek. Y para los que digan que no sé de Marvel, perros, anden, edúquense. Pero bueno, de hecho, lo que tú mencionas de puro villano, tienes razón. O sea, no, lo mencioné yo porque lo ves a él, güey. Ese güey no ha hablado nada, le da como roñas y menciona algo de Marvel. Pero bueno. No, X-Men me gusta, fíjate. ¿Sí? Este, ¿por qué no lo compras? ¿Por qué no lo compras? Porque son como 8 títulos, güey. Es obsceno, es obsceno. Pero bueno, entonces, menciona inclusive el mismo Cíclope, dice, levante la mano, que no ha sido considerado... ¿Un villano? Un villano, un peligro para la humanidad. Ah, bueno, dentro del libro, de hecho, se X-Men, todos. No, nada más Hope, que es la chavita. Sí. Storm. Ajá. Y él. Y le dicen... ¿Estás seguro de ti, sí. Cíclope, de que estás levantando la mano? Porque ya te están viendo de otra manera, cabrón. Yo te voy a decir una cosa. A mí que no, vengan con, que no me vengan con libadeces, güey. Porque en el momento de que son X-Men, recordemos cuál es el motto de los X-Men. Son héroes que jugaron proteger a la sociedad que los odia y les teme. A los hijos del átomo. Uh-huh. Efectivamente. Nada que ver con Ray Palmer. Y cuando él menciona, empieza el título y le dice: bienvenidos, ladies and gentlemen, you are my extinction team. O sea, así se llama. My extinction team, o sea que se los va a cargar el payaso. Sí, y les dice, les voy a explicar de qué se trata. Son como Black Ops, ¿no? O sea, no, es la fuerza de los mutantes en pleno, demostrando que son poderosos. O sea, ya no somos lilas, somos rosas. Respétenme. No se metan con nosotros. Yo estoy aparte en mi isla en San Francisco. ¿Storm por qué se va con Storm? ¿Por qué se va con él? Porque se lo pide encarecidamente Cíclope y le dice: no puedo hacer esto sin ti, no me abandones. Le chilló. Le fue a chillar. Ella se iba con Wolverine. Se iba con Wolverine, como era lógico. Sí, porque la lógica es de que se fuera con Wolverine. Wolverine. Y de hecho hay una cosa muy chistosa, que de hecho cuando el Capi América está haciendo su new recruitment para los Avengers, llega con Black Panther y le dice: güey, tú lo que necesitas es a mi esposa. Así como que dice: ¡oh, qué hardcore está eso! Bueno, está muy de swinger. Hecho, Emma Frost estuvo a punto de deflectar. Sí, de mandarlo a la burger. Es que ya lo vieron muy demente, ¿no? No, lo que pasa es que Emma Frost te dice: yo nací para educar niños. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Bueno, acuérdense que ella era la mistress de los Hellions. Exactamente. Sí, claro. Entonces, de cierta manera, pues así lo ven, ¿no? Y me parece extraordinario el. Vamos, la idea actual. ¿De qué en particular? Déjame. Sí, despídete. Se va That Thing, señor. Despídase. Y le recordamos la embajada nunca jamás los jueves de 5 a 6 de la tarde en la www.quietloudfm.com. ¿Estás de acuerdo que es muy bonita la idea de Wolverine como Headmaster? Sí. Sí, sí, sí. Y eso es lo que me agrada. Y sí lo están manejando como debería de ser, de este no es un güey hecho para sí. Es lo padre, es lo padre, exactamente eso. Pero lo ves que él está echando toda la galleta posible a tratar de sacar adelante a los G-Men. Sí. Porque es el Grey Institute. Ya no son los X-Men, son los G-Men. Exactamente, son los G-Men, ¿no? Entonces, de cierta manera. Uh-huh. Digo, aparte el grupo es muy interesante, ¿no? Porque de entrada es Magneto. Es Namor. A ver, échale para la página de atrás. Que ¿quieres verlos a todos ahí formaditos? Sí. Échale otra. Aquí está. Mira, empezamos con que es Magneto. Who the fuck is this? Danger. ¿Es el Danger Room? Ah, ay, qué mamada esos consejos. Es Josh Guido. Ah, ok. Bueno, luego está... El Danger. El Danger Room. Que es un alien original. Sí, es lo que saca Whedon en su ron. Uh-huh. Su ron, sabemos que no es la gran historia, pero Whedon tiene unos diálogos de vete a la goma. Sí. Bueno, así entonces... Sí, el fuerte de Whedon son los diálogos. Ok, entonces retomando, es Magneto, Danger, Magic, Colossus, Juggernaut. Efectivamente que es un coloso que ya no tiene sentimientos y está dispuesto... Hasta lo que sea. Del maíz. Uh-huh. Sí, de hecho se le ve en el dibujo la cara. Storm, el Prince No More, Hope y Cyclops. Bueno, y Emma Frost. Ah, sí. O sea, realmente de poder están gruesos. Sí, sí, ves que esa es la diferencia, ¿no? Que es Raw Power. Entonces, efectivamente, en el primer título, en el primer arco, lo que hacen es meter de lleno a los X-Men y... Ahí dejaron, Neil Gaiman dejó a un Celestial. En San Francisco. Dreaming Celestial, uh-huh. Que está en San Francisco. Despierta de cierta manera por Sinister y se dan cuenta los demás Celestiales. Y vienen a qué le están haciendo a mi brother. Yo tengo una pregunta, ¿por qué los Avengers nunca se dieron cuenta que había un Celestial en San Francisco? No, sí se dieron cuenta, nada más que está inmóvil. Ah, ok. Entonces, así como que la gran velocidad para moverse de los celestiales cuando no quieren. Aparte, no, el tiempo de los celestiales pues, les vale madre, ¿no? Sí. O sea, es la temporalidad, esperar no. una milenia, ¿no? Sí. Entonces, de repente, Sinister hace su Sinisterland, de cierta manera. ¿Y luego? Entonces, de cierta manera, lo que hace Gillen, que. Para mí es un escritorazo, lean su Journey into the Mystery. No sé cómo le vaya a funcionar este interesante, va haciendo sus pininos, pero bueno. Por lo menos soy menos pitero de crear lo de Arcade, ¿no? Exactamente, aparte de todo esto, rápido vemos y en On the Run vamos platicando lo demás. Pues yo creo que porque más bien será para el próximo programa, pero... Qué bueno. ¿Te gustó el número de Regenesis, no? Uh-huh. Buenísimo, ¿eh? Altamente recomendable X-Men. Y entonces, Extinction Team, pues son los que mencionamos, incluyendo, bueno, Magic. Uh-huh. Tiene sí su ex-club, que es el de ciencia, uh-huh. Donde los dirige Dr. Nemesis y todos los demás científicos que tienen. Está el Security Team, que es con Psylocke, Domino, Warpath y Jubilee, que son los que vigilan la isla. Jubilee ya es la Vampire, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Pero Psylocke, ojo. Es doble agente, porque está en el equipo de Wolverine. Sí. Eso es muy interesante. Y la dejó Wolverine y se queda ella. Ajá. Pero bueno. Pero está, y entonces el otro está está de encubierta. Sí. O sea, no lo sabe. Ella le sigue siendo leal a Wolverine. Como de cierta manera. En sus, fíjate en que desde sus el... Sí, pero dice, pero me hallo mucho más acá y no me hallo en mi escuela. Te voy a decir una cosa. Desde el Act of Vengeance, en aquellos ayeres, Wolverine y Psylocke, siempre, desde que la mente de Betsy Braddock la pusieron en el cuerpo de Quannon, siempre ha habido como que más rapport, más comunicación y más camaradería entre Psylocke y Wolverine. Por el instinto samurai. Pero desde ahí, porque cuando andaba con la armadurita morada... Recuerden que Psylocke anduvo un rato con Cíclope. Sí, cuando... Le daba piquetes a Jean Grey, ¿no? Sí, bueno. El otro es el Street Team, que son Daz, Boom Boom y Ya Lyper. No está en el Mojoverse. Exactamente, pero bueno. Uh-huh. Que son los que vigilan las calles de San Francisco de cierta manera. Así están como Kirk Douglas. Los New Mutants, los nuevos mutantes que los dirige Danny Moonstar sin poderes. Ajá. Okay. Generation Hope. Sí. Tal cual, que son todo el equipo menos Ivy, que ahí sí. En el cómic que leíste, que es el One Shot of Regenesis, es la única que coincide que se debe de ir a la escuela con Wolverine, que es la que causó todo el problema. En Sism, ¿no? En Sism, ¿no? Que es la que define. Es el catalizador de Sism. O sea, todos dicen sí, vete. Hasta Cíclope dice es más sano que estés ahí, porque ella ya se considera un monstruo, ya no se ve como humana. O sea, somos monstruos, sí, estamos diseñados para matar y todo. Pero pues eso es la culpa del estúpido de Cyclops. Es correcto, entonces a lo que va. Entonces, Y los reclutas. Y los reclutas que prácticamente, por de cierta manera, son muchas de las canciones de Grant Morrison, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno. On the Run terminamos en 5 minutos. Sí. ¿Te late? Pues más bien, sí, no, te lo avientas. Sí, bueno, porque ya no da para. Sí, bueno, vamos a parar el On the Run. No se despeguen. Pongan atención. Y bueno, ya estamos aquí en su gustada sección. On the Run, bye. Exactamente. Y si bueno, si no han leído X-Men, pues shame on you. Exactamente. Sí. Let it begin. Ya lo viste, sí, por fin, ¿verdad? No, el Damashek ya tiene un ratote que lo sigo al buen Damashek. Bueno, entonces estamos previo a iniciar esta sección de Run. On the Run, estábamos comentando lo que era el equipo del Extinction Team de Cyclops, que fueron en su mayoría villanos. Ajá. Prácticamente, ¿no? Ajá. Y lo que yo estaba comentando, que desde el momento en que eres un X-Men, ahora sí que el mundo siempre te va a ver como una aberración, como no como villano propiamente, pero dices, ay, güey, te ves normalito, pero no sabemos qué, ahora sí que ojos vemos, mañas y más abajo no sabemos, ¿no? Y eso que en San Francisco han caído en blandito. Pues en la San Francisco, güey. Es la época que Fraction les planteó, de cierta manera, para hacer el símil a lo que es toda la época en la que salió la película de Sean Penn de Milk. Uh-huh. Que, pues, de cierta manera, San Francisco es el lugar donde más libre te puedes expresar en Estados Unidos, o que tiene la fama, por lo menos, ¿no? Pues sí. Y de hecho, Utopia está, que es parte del asteroide M, está en la bahía de San Francisco, ¿no? Es correcto. Y digo, y también se aprovechó que la gente ubicaba San Francisco por la tercera y muy putrida y mala película de X-Men 3. Es correcto. Uh-huh. ¿Te recuerdas? Sí, sí, cierto. Uh-huh. Es, entonces, digo, no es tan putrida, es menos buena, la neta. A mí sí se me hizo una... No, no es tan mala, es mucho mejor que Green Lantern, no me chingues. Ah, no, sí, no lo... No, ¿quieres que te lo... Y que Wolverine te calle, güey. Sí, no te lo voy a discutir. No te lo voy a discutir. Uh-huh. Nada más que es una verdad, lástima que se haya caído una tan buena franquicia. De hecho, sí. ¿Qué les costaba esperarse 6 meses a que Singer terminaras la otra putridez que hizo? Pasé esas chingaderas, se hubiera aventado la 3, güey. Sí, neta, sí, güey, pero sin broncas. Pero bueno, entonces, ya vimos que, de hecho, hasta Colossus, que dirían, no, es que Colossus es superhéroe. Sí, recordemos que ya es poseedor del rubí de Sitorak. Ajá. De cierta manera, él se tiene que sacrificar para ser el nuevo embodiment del Juggernaut. Ajá. Y ojo, contrario a lo que ustedes crean, ya hayan visto en las películas, ajá, Juggernaut no es mutante. Ajá. Hey, no. Black Tom, que era así como su pimper, ajá, era su pimp. Sí, es correcto. Era su pimp, lo pimpeaba él mal plano. Sí, plan, era lo, mutante. Sí, lo, él sí era mutante. De es hecho, el es el primo. De Banshee, y es el papá de... Bueno, originalmente se decía que era el papá de Sairin, por la regla que se habían sacado previamente de que mutantes no repiten poderes de hasta que le valió madre a Grant Morrison y a varios, y sí, les valió madre, y pues, Daken, el otro, sí, el otro. Sí. Y el mismo que había planteado todo eso, y que había empezado con el desmadre, uh-huh, era Claremont. Exactamente. Con Sabretooth. Wolverine, exactamente, pero pues por ahí él mismo fue el que dijo, no, mutante. Él lo ponía así como que en dejos de puede que, pero fue el primero que dijo, hijos de mutantes, no repiten poder. Sí, también, hijo de mutante, mutantito. Pero no repite poder. Acuérdense que todo el meollo del asunto era porque le daba hueva. O sea, Stan Lee andar inventándole orígenes a los seres. Pero no por eso, pues... Que fíjate... Ahora, X-Men, discúlpeme, hubo una época que había 3-4 ángeles en X-Men. Sí. Que el hermano Guthrie, que el otro... Sí, que sí, el... sí, sí. ¡Qué hueva! Honestamente. Lo mejor, efectivamente, que, lo mejor que pudieron hacer era quitar sus 3.500 millones de mutantes que había en el universo Marvel y dejarlos en casi 200. Y son un chingo, ¿eh? Sí, digo, de todo... Y ya... Son los 200, mira, pero muchos conteo, son niños. Yo nunca he visto una lista oficial que me diga quiénes quedaron. Ah, no, claro, y obviamente. Y sé que sacan cuando les conviene el que quieren. Obvio. ¿Quiénes perdieron? A ver, alguien que sí puede decir, él ya no es mutante. ¿Trascendente, güey? Bueno, nadie. Bueno, Pietro fue dejó de ser mutante, ¿no? Pero con los Terry and Mist, volvió a ser de cierta, uh-huh, manera... Sí, mutante. ¿Qué otro? Entonces, ah, yo bueno, tengo una, Rector, pero ya los recuperó ahorita. Yo tengo una duda. Aunque se aventó 40 números de X-Factor, sin poderes. O sea que sí fue un largo run. Uh-huh. Dani Moonstar ahorita, la líder de New Mutants, no tiene poderes. Pero ella era así onda valquiriesca, ¿no? Pues de cierta manera, claro que sí. Tenía algo que ver con la mitología nórdica. Bueno, con bueno, el, de hecho, el fue Thorbers, un embodiment, ¿no? De sí, cierta el, manera, el Thorbers. Usó al caballo, ¿no? Exactamente. Ahora, yo tengo una duda. Quicksilver ya tiene poderes. Para que vean qué tan enterado y qué tanto me importa. Ya desde... ¿Ya vuelvo a ver otra vez Spitzer? Ok. Desde Son of M, okay. Me parece que es la saga que que describe que él se roba los cristales en la, cuando está con los inhumanos, con ayuda de su hija, y empieza a, este, a fabricar y trata de devolver los poderes a los mutantes en base a los Terrigen Mists. Ok, bueno, o sea, los quiere ser De hecho, se supone que se vuelve muy poderoso Quicksilver, pero es un personaje que nunca han podido darle el toque Flash. No. Nunca le ha llegado a los talones en cierta manera, simplemente porque no es un personaje individual, yo lo siento así, sino parte de un equipo. Exactamente. Entonces es muy difícil darle el protagonismo que requiere un Speedster. No, y aparte, y es muy difícil escribir un Speedster. Y aparte por la personalidad, porque Quicksilver, desde que lo idearon, desde que era del Brotherhood of the Evil Mutants, siempre fue muy arrogante. De hecho, pero es lo que lo puede convertir en interesante. Es un Guy Gardner en potencia, de cierta manera. And that fucking sucks. Se lo hace Peter David times. Bastante bien, ¿no? Ajá. Sí. Fíjate que Peter David de hace un, de, en el famoso número del psiquiatra, el primero, que lo dibujaba, que cuando lo dibujaba Quesada, saca un término que a mí me parece excelente, que es cuando le pregunta el psiquiatra, que termina, el psicólogo que termina siendo Doc Samson, y le dice, ¿qué es lo que tiene? Y dice, bueno, es que yo sufro de PMS. Y dice, ¿what? O sea, que no es premenstrual syndrome, es Pietro Maximoff syndrome. Y que le dice, ¿sabes qué? Es correcto. Sí, o sea, ojo, que sufres de PMS, ¿cuál de los dos, güey? ¿El mutante o el normal? Pero lo que mencionan... Y se me... le sube el pH. El pH, sí, la pura histeria. Pura histeria, sí. Entonces, la cuestión de todo esto es que, y lo menciona muy bien, te maneja cómo se siente, cuál es la frustración que maneja Quicksilver ante el resto de la gente. Si alguna vez has estado frente a un cajero automático con una persona que no sabe cómo manejarlo, sí, te desesperas, como no tienes una idea, dice, bueno, así me siento yo toda la vida. Es una perfecta analogía, me ha pasado muchas veces. El problema es que te dices, dame esa pinche tarjeta, cuánto necesitas, yo te lo saco, güey. Ya, sí, no tengas la fila. Sí, por amor de Dios. Pero entonces, digo, el problema es que no lo han sabido utilizar de una manera correcta, o no le han podido dar en el punto para lanzarlo al protagonismo. Y el problema es que pertenece a dos grupos, Avengers, X-Men, entonces agarra un escritor, otro escritor, X-Factor, entonces vale madre, pero bueno. Exactamente. Bueno, y entonces, seguimos hablando de ahorita lo que es Regenesis, con Uncanny X-Men. Efectivamente, el grupo, ¿no?, de Cyclops. Entonces, todo este primer arco giró en que ponen a los Celestials, este Sinister, de cierta manera se pone desde el primer número, desde un especial... hay una escena muy buena donde quema su propio cuerpo y se regenera automáticamente. ¿Sinister? Sinister. Ok. Porque ya caducó el cuerpo, se prende fuego y sale otra vez resurgido. O sea, es como un fénix. Qué raro está este asunto, sí. Pero después te lo explican en el número 4 por qué se dio ese asunto, ¿no? Ok. Pero lo que vemos en ese momento es a Sinister haciendo varios clones. Sus poderes, que también tiene poderes psíquicos. Nunca ha quedado muy claro qué carajas de palcuanas hace Sinister, ¿verdad? Pues el chiste es que está cabrón. Ahorita te voy a hablar de un personaje que sale en Legacy, que yo tampoco nunca he sabido, pero sabes que está muy cabrón, pero nunca lo han escrito bien. Y parece que no lo han escrito todavía del todo bien, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, se da el momento de que... se da el enfrentamiento, se roba la cabeza del Celestial, hace su tierra, se están peleando contra N Sinisters, matan a uno, matan a otro, él controla casi todos los X-Men, se liberan la madre y bueno, derrotan a Sinister, ¿no? Como debe de ser. Y dices, why the fuck? Y toda la escena y la esencia... te digo que va encaminado al enfrentamiento de X-Men y Avengers. Claramente porque llegan los Celestials, o sea, una horda de Celestials se enfrenta, se pone Cíclope así de huevos a hablar con... lárguense, nosotros ya controlamos la situación, este güey está en la Tierra, nosotros la defendemos, lléguenle. Y entonces Hope es la que le dice quién sabe qué. De repente el Dreaming Celestial agarra, levanta la mano y le dice a los otros, váyanse. Y se van los Celestials. Okay. En ese momento, toda la gente que lo está viendo con miedo y reserva, como son los X-Men, te da la impresión y lo que te dicen... Sí, estoy viendo a este imbécil. Para que vean que sí andamos on the run aquí. Entonces, efectivamente, dice, nos acaban de ver expulsar a dioses de la Tierra. Nosotros somos The New... Earth Mightiest Heroes. Toma, perro. Que, para quien no sepa, pues es el mote con el que se rigen los Avengers. Los Avengers, claro. Efectivamente. De hecho, dice que alguien levante el teléfono y le diga a los Avengers que son obsoletos. Toma, perro. Ande. Eso ardió. Entonces, obviamente, vemos el... Pues vamos a demostrar que los X son cabrones. Uh-huh. Siempre lo han sido. Y pues vamos a ponernos a Sansón a las patadas. Entonces vemos la clara intención y de llegar al confrontamiento. Uh-huh. De hecho, Cíclope habla con el Capi a veces y le dice, oye, tengo esta situación, yo la voy a arreglar y quién sabe qué. Y el Capi, sí, no tengo problema, si no yo intervengo de este. Cuelga y dice, pues si te atreves, cabrón, sí. ¿Quién sabe qué? O sea, se ve que Cíclope viene decidido a decir, somos la elite. Ya le crecieron un par. No, no, Cíclope lleva rato que lo plantean como buen personaje, la verdad. Okay. A mí me da hueva antes. Sí, ya dejó de ser el chillón mariquete de siempre. Es correcto. Okay. A un hijo del maíz, ¿no? Uh-huh. Un poquito controlado por su vieja, que está muy cabrona, güey. Bueno, pues nada más es la White Queen, güey. O sea, no es cualquier madre. Entonces, no, es la mami. me quitaste las palabras de la boca. Entonces, wey. Aunque yo me sigo quedando con Jean Grey, güey. Ah, está kinky, pero bueno. Pero chido tener a la pelirroja y la güera. Sí. Es ginger, güey. Es gingerbread, güey. Bueno, ok, luego. Pero bueno. Bueno, terminamos. Vemos el aspecto de... De. Ahora sí, vemos el aspecto. Disculpen, estamos maniobrando. Uh-huh. ¿En qué iba? El que ya se pone los pantalones. Ah, bueno, ya se termina este arco. En el número 4, un muy buen número, desde el punto de vista de un Phalanx. Ok. Pinche personaje Peter, sí, honestamente. Totalmente. Sí, pero que da origen a Generation Next. Efectivamente. Sí, Generation X, que, lo que es el Phalanx Covenant. Y Next es efectivamente, ¿no? Que, pero ahí, bueno, fue exactamente donde yo dejé de comprar Marvel, en el Phalanx Covenant. Bueno, termina, vemos el Phalanx se levanta y se ve que lo encuentra Sinister y empezó a experimentar con él. Ok. Y de repente está haciendo una recapitulación y voy a llamar a mis estos. Y cuando se da cuenta, absorbe a una niña. Uh-huh. Porque había quedado nada, porque destruye todos sus experimentos Sinister. Uh-huh. Después de que regresa del enfrentamiento. Ajá. Uh-huh. Y de repente absorbe y dice, no siento conexión, no siento nada. ¡Ay! Ya sé que me robó Sinister. Pues Sinister, por eso puede hacer ahora clones del mismo. Uh-huh. Ok. Roba la tecnología del Phalanx. ¿Del Phalanx? ¡Oh! Entonces... O sea, está chido, güey. Está muy chido. Eso, ¿sí? Por fin me gustó de cierta manera el Phalanx, ¿no? Pues es que entonces, no es tanto el Phalanx, es Sinister. Entonces el Phalanx, de cierta manera, pues vemos que decide absorber y hacerse gigante. Dice, I must become a Phalanx of one. Ok. Entonces vemos un gigante que al final dice... No veo sentido para mi existencia, sigo absorbiendo, ya absorbí un pueblo, no puedo hacer nada más. Baja sus defensas y se deja aniquilar por los X-Men. Ok. Entonces es un bonito número o one shot desde un punto de vista del villano, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, bueno. Y nuevamente te menciona la grandeza de los X-Men que lo pueden detener. Uh-huh. Entonces todo esto, este equipo es el guerrero, el otro es netamente el estudiantil, ¿no? Te menciona la diferencia que hay. El Legacy lleva dos números porque tardó en darse el cierre de Jim Carrey. No, no es Jim Carrey. No, Jim Carrey es el actor, es la máscara. Pues espérate, sí se llama Carrey. Mike Carrey. Gracias, carnalito. Mm. Mike Carrey. Termina su ron, que fue bastante competente en el X-Men Legacy. Uh-huh. Que, pues, Rogue, de cierta manera, es la que dirige a los héroes de X-Men que están del lado de Wolverine. Okay. Y llega a la escuela y ahí se ve la intención de cómo maneja las cosas Wolverine. Uh-huh. Wolverine ve y de repente viene Blindfold, que es la niña, de cierta manera, la que viene siendo de Destiny. Uh-huh. Que dice, viene un gran peligro, viene esto. Destiny, recordemos que era la que, ahora sí que la acompañante eterna de Mystique. Es correcto. Sí. Exactamente. Entonces ella dice, pues oye, ¿sabes qué? Hay problemas, pues viene viene ahorita un gran peligro, y eso es lo que decía, ¿no? Viene el mutante Otto que nunca han sabido escribir, que espero que sepan hacer algo. Sabemos que está bien cabrón, pero no sabemos qué hace. Tiene todos los poderes, pero no sabemos qué hace, que es Exodus. Ok. Que es el principal, bueno, siempre lo han manejado como el principal apóstol de Magneto. Cuando tenía los Acolytes. Y de hecho que fue también el primer crossover en el Blood Ties de X-Men Avengers. Tan patético. Pero bueno, y era el 25 aniversario de Avengers. Y ese me quedó de ver, cabrón. Y por Bob Harris, por cierto. Sí. Y ni si esa me parece, no me acuerdo bien. No estaba en ese. No, sí, porque tenía X-Men. Sí, es cierto. Pues creo que sí. Usted no tenía X-Factor, ni si es ahí. Creo que sí. Ahí tenía ni si es X-Factor. Debe haber sido Lobdell, güey. Uno de los dos. Pero no había más. Sí, muy malo. Pero bueno, muy malo. Entonces, si llega Exodus, falta Exodus. Ah, bueno, llega Exodus y dice: vengo a obligarlos a que regresen con Cíclope, con la que defiendan la raza mutante y esto. Y de repente, pues está el enfrentamiento, se están dando los madrazos. Wolverine le dice que las clases continúen, nadie sabe nada, la chingada, todos los demás aguanten. Rogue va, roba poderes de los chavitos estudiantes, pero no le dan a entender porque dice kids are kids. Sí. Kids are not X-Men. Eso es lo que pregona Wolverine, ¿no? Entonces no les quiere robar la inocencia. Entonces los pone a combatir lo menos posible. Sí, sí, sí. Inclusive muchos, dice, pues han perdido varios compañeros por las matanzas que se hicieron en New X-Men, que fue un título que de los chavitos agarraron y pues matemos a los güey, a todos, ¿no? Entonces, dice, pues de cierta manera no vamos a lograrlo en esta generación, pero quizás para la que sigue vuelvan a ser niños. Okay. Entonces, bueno, ese es lo padre, ¿no? De la ideología, te dan la confrontación y Exodus termina leyendo la mente porque bajan las defensas y le dice, ¿eso es lo que pasó con Cíclope? Sí. Dice, tienen toda la razón de estar como están, no se preocupen. Termina y dice, se quedan pensando, oye, acabamos de condenar a Cíclope a muerte en la madre, güey, ¿no? Entonces vemos... pues espero que sea una buena historia contada desde el punto de vista. No he leído el último número que salió de Legacy. Ya me estoy emparejando, como sí, se han dado cuenta, por eso les pude contestar todo esto. Un título que va a entrar dentro de poquito es X-Factor, del cual ya hablaremos. Sí. Y terminamos con eso, de cierta manera, la apreciación general que viene antes... Del X-Men Avengers. X-Men Avengers, que es lo que viene, ¿no? Que, digo, obviamente sabemos que el X-Men Avengers también involucra... Bueno, involucra lo que es la Fuerza Phoenix... Y lo que es Cable. Bueno, ¿no? Correcto, que es el que viene, pues probablemente para algo regreso del limbo. No se pudo quedar muerto a gusto, ¿verdad? Puta madre. Pero bueno. Y bueno, entonces ya estaban enterados, ya hablamos, como resumen, hablamos de lo que era Watchmen al principio, los dos primeros cortes. Ustedes hagan su juicio. Si les interesa, adelante. No les afecta. No va a tener el mismo impacto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Y si les gusta uno que digan, neta, sí es una chingonería, pues ahí nos lo recomiendan. Sí, sí. Escriban, porque nosotros escribamos. Exactamente. Y obviamente, pues ya los mantendremos al tanto, que la verdad está muy, muy interesante. Digo, podremos decir, Clark y yo bromeo lo que quieran con que Marvel sucks. Sí, kind of sucks. Pero tiene cosas muy chidas. Ajá. Y me queda muy claro que X-Men Avengers va a ser... Pinta para buenos madrazos, exactamente. No sé qué evento sea, pero buenos madrazos. De hecho, va a haber un tronco común, al parecer, una historia, y hay otro que es de batallas. Exactamente. Que es LA versus X. Que es como el versus, ¿no? Versus, ajá, pero se llama ABX. Ok. El título. Avengers, y va a ser putazos, que es lo que quieras ver. Mucho madrazo, mucho golpe. Harto macanazo. Exactamente. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos el próximo miércoles. Les recuerdo nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. Como dijo Zico, si no escriben, no aportamos. Efectivamente. Y bueno, ahora sí, como dijo Lemus, aquí nos vemos. Esto fue todo. Les recordamos, los monitos a sus oídos. Vámonos. Exacto.